Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, everyone. Gracias por volver a regalarnos vuestra compañía. Y sean bienvenidos a esta vuestra ración semanal de Mary Podcast. Hoy casi casi literalmente pasado por agua, porque menuda la que está cayendo, al menos por estos lares. Menuda también, por cierto, la que cae en Konami, donde estos días, como sabéis, ha habido movimiento. No tenemos muy claro de qué tipo, si ha sido de salida, de reubicación o qué, aunque podemos medio imaginárnoslo. Con Mr. Hideo Kojima como protagonista y su futuro en boca de muchos. Y en las cuentas de Twitter de más todavía, si cabe. Como sabéis, en un salseo que ha sido la mar de entretenido y que nos ha tenido pendientes de lo que será del gurú del videojuego en un futuro cercano y de lo que será también de la otrora grande desarrolladora. Ahora que esta gallina de los huevos de oro con gafas de pasta parece que va a abandonar el barco, ya veremos, ¿no? ¿Volverán las grandes licencias de antaño? Nos lo preguntamos. Ah, lo que sí que vuelvo ya al podcast, además que caballeros, es Bloodborne. Hoy así con detalles y valoraciones con sabor a análisis, en progreso, eso sí, para que definitivamente sepan ustedes a lo que atenerse si están considerando, como yo, pues nada, hacerse con el jueguecillo, invertir los moniatos que cuesta en el título de From Software, y si tenéis, por otra parte, los arrestos para hacerlo, porque parece que la aventura no es apta para cobardes o fans del restablecimiento de vida automático. Todo eso y algunas cositas más entre las que cuenta, como siempre, vuestra participación en directo, hoy en este Mary Podcast. Nacho, muy buenas. Muy buenas noches, aunque diría que son bastante tristes. Echaba en falta yo en tu presentación un tono más compungido, ¿o qué? Completamente. Sí. Yo vamos, esta semana, bueno, aquí sabes, el Día del Padre fue festivo, hicimos puente, está un poco desconectado, y iba viendo conforme sacaba la cabeza por redes sociales, por Mary Station, por noticias, iba viendo cómo la historia de este Kojima Gate, como se la ha bautizado, iba evolucionando para mal. Y se confirmaba todo lo que estaba pasando. Hoy lo estaba repasando un poco una columna de opinión en vídeo. Y muy triste, Juan, muy triste que alguien que ha dado su vida por una saga, por una empresa que ha tenido beneficios multimillonarios gracias a su talento, sí, sí, y a su creatividad, acabe siendo lapidado y repudiado de esta forma. En fin, no quiero entrar antes de... No, luego. Del debate, pero bueno, vamos allá, que hay también cosas muy interesantes y sobre todo también el tema de Nintendo, esa nueva consola, esa apertura a sus franquicias a otros sistemas. Y Bloodborne, a ver, estamos ya a puntito de publicar la review o la review en progreso, veremos. Sí, señor, luego entramos en detalles de todo ello, también de lo de Kojima, el Kojima Gate, para que la gente que no ha estado al tanto de lo que se cocía lo sepa, pues como debe ser, de boca de toda esta gente que quiere traer un buen rato. Albert, ¿vas a traerles un buen rato también al personal? ¿Estás ya recogiendo mensajes? ¿Qué haces? Pues estoy en Twitter, hoy no voy a extenderme mucho porque es que quiero escuchar a Mote. O sea, hoy es que es el programa de Mote. Está Nacho ahí dramático con la salida de Kojima y yo me sé uno que está dando palmas, así no, que nada. No. Bueno, palmas no, pero no estás triste, Mote. No estás triste, ¿eh? No. No. En fin, me voy a Twitter a ver quién lo hizo la semana pasada. ¿Enrique? ¿Tú? Sí, sí. Sí, yo lo hice yo. A ver la gente que dice. Venga. Venga, Mote, ¿qué? ¿Estás triste o qué? No, rey muerto, rey puesto. Esto todo el mundo es necesario y nadie es imprescindible. Y esto lo sabe Kojima y lo deberían saber todos. Entonces, pues bueno, pues esperemos lo que... No, no podemos juzgar lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Quiero decir, si han hecho esto, por algo será. Y hay que también confiar en que Konami es más que Kojima, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que ver qué se puede sacar de esto. Luego lo vemos, vamos a ver qué es lo que se puede sacar, como tú dices, y si hay más pena o alegría entre los que nos escuchan, ¿eh? Ya podéis ir opinando, por otra parte. ¿Está por ahí Salvo o qué? Vivito y coleando, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú estás triste, alegre? ¿Cómo estás por lo de Kojima? A ver, cuéntanos. Yo estoy a 4, o sea que estoy bien. Salva, bien, cuéntanos, bien. ¿Cuántas veces has palmado ya? Pues mira, aquí no he encontrado un contador como en Dark Souls 2, pero la verdad es que muchas, más de 100 seguro, y ha habido momentos que quería romper el mando, pero bueno, al final... Un Ninja Gaiden. Al final, ostras, yo te diría que a lo mejor en Ninja Gaiden no moría tanto, porque había el modo perro ese, ¿sabes? Dale un abrazo a la persona que tose por detrás. Es el apoyo que tengo aquí, ya lo sabes. Y eso que está haciendo el podcast tapado con una manta, es ahí como con un sonido monoaural tremendo, pero bien, bien, aún así. Bueno, seguimos saludando gente. Fran, ¿tú estás tapado, hace frío por ahí abajo, por las regiones murcianas o qué? Pues un poquito, llueve. Lleva ya unos días ya lloviendo y haciendo fresquillo. La gente de aquí está asustada porque no está acostumbrada, no sabe lo que es el frío. Así que están pensando que ya el sol ha muerto. Y nada, y pues ahora comentaremos en el debate el tema de Kojima. Un tema bastante interesante, yo tengo una opinión bastante clara sobre el tema. Y nada, a ver, ahora opinaremos. Ahora opinaremos y lo hará también, imagino, Relaño, que está esperando que le diga hola para saltar a rajar, ¿a que sí? Hombre, por supuesto, Juan. Esta, desde luego, ha sido una semana de locos. Kojima se nos va de Konami. Konami no va a durar mucho más sin Kojima, pero bueno, ya lo veremos luego de esto. Nintendo se va a los móviles, o sea que a partir de ahora los champiñones se comprarán a 2 euros, las flores de fuego a 3 y vamos, esto es un desastre, Juan, esto es un desastre. La fin del mundo, sí señor. Vamos a poner orden aquí a ver si alguien nos hace caso y enderezamos la industria. Enrique, ¿qué pasa? Muy buenas, aquí estamos felices otra vez, otra semana. Ahora vamos a debatir sobre lo de Kojima, que yo por el tono que me veis no me lo tomo tan a mal. Bueno, ¿y cómo se lo toma Jabote? ¿Qué pasa, tío? Pues nada, yo aquí expectantes de ver todo lo que decís y sobre todo también de ver todo lo que nos dice Salva de Bloodborne, que a ver si es verdad que los exclusivos empiezan a coger fuerza, ¿no? Que es lo que quiere todo el mundo. Muy bien, pues si saludamos a Sergi estamos casi todos ya. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Si me dejáis hacer el único apunte voy a hacer de la noche, nadie ha hablado de lo más importante de todo y es decir visca al Barça. No. Bueno, eso no se habla de fútbol aquí. Aquí no se habla, está prohibido hablar de fútbol. Aquí no se habla. Lo tenía que decir. Eso solo muy se habla si ganan los demás. Eso es muy del 2007, tío, lo habla de fútbol en Meri Podcast. Llega tarde. Esto ya ha pasado de moda, el fútbol, no se, hombre. No se lo tengáis en cuenta, ya sabéis que aquí… Ya nos hemos ganado un comentario en el foro diciendo que hablamos de fútbol. Es que de verdad, sois incorregibles. Bueno, pues yo creo que vamos estando todos, así que si os parece nos metemos en titulares y le vamos dando ya contenido a esto. Titulares. Pues sí, vamos con los titulares de la semana. Empezamos con el primero, que es el siguiente. ¿Esa música? Ahí está. Dice Dark Souls se puede jugar con un par de bongos. Esto es increíble, ¿eh? Yo he visto gente pasarse juegos con una alfombrilla de Dance Dance Revolution, pero esto ya me parece impresionante. Estaba viendo el vídeo y... tiene truco, ¿eh? Con el tema de esto de fuego, el Firewall, se hace el juego más fácil. Entonces, como claro, quiera, Mote, pero cómo se mueve, cómo ya, va, ya. O sea... Yo lo he visto hacer con la guitarra del Guitar Hero. Sí, también. Siguiente, Satoru Iwata quiere sorprender a los jugadores con NX. Ahora hablaremos de esto, ¿no? ¿Debate, Nacho? Está previsto. Si sorprendido, sí. Ya estamos. Sorprendido ya. Yo tengo ganas de escuchar a Relaño porque lo que diga pasa lo contrario. Y yo que te compres un nuevo micro. Sí, es verdad, que está tapado con la manta. Hoy está sonando fatal, ¿eh? Se ha metido debajo de la manta. A ver, un momento, voy a arreglarlo. Bueno, pues mientras lo arreglas, yo sigo. Batman Arkham Knight retrasado hasta el 23 de junio del 2046. O sea, tiempo para. O más adelante. Y reservando esa edición del Batmóvil, chicos. Son tres semanas, tampoco echéis la mano a la cabeza. Calla. Así empezó Project Cars, Frank, con dos semanas. No da tiempo para viciarle al GTA V en PC, hombre. Así empezó las Guardian. Venga, siguiente. Valve no tiene prisa con el futuro Half-Life 3. No, sí, ya. Ellos han quedado claros. No me he dado cuenta de esto, No me he dado cuenta. Decían que se iba para la... Bueno... Que se va a ir para la realidad virtual. ¿Vosotros creéis eso o qué? No, a ver, lo que ha dicho Newell es que él... Bueno, en Valve ven los juegos como herramientas. Así que para... Como lógicamente para utilizar una herramienta necesitan encontrar un uso. Entonces, si en este caso el uso es la realidad virtual, ya veremos. Pero bueno, no estaría mal, la verdad. Fuera coña, ahora ya con el tema de Half-Life 3... obviamente se estaba esperando que saliera... O sea, que se anunciara el Source Engine 2. A partir de ahí, cuando se empieza a establecer, va a ser uno detrás de otro. Bueno, continuamos. Xbox One recibirá juegos DirectX 12 a finales de 2015. Todo eso a finales de 2015. A 10 frames por segundo, pero sí, recibirá. ¿Y a qué resolución? 640. Teletubo se ve bien. Venga, siguiente. Nintendo es la compañía que más videojuegos vendió en 2014 en España. ¿Qué hagas? Sí, señor. Pues sí, contra lo todo Inazuma pronóstico. Eleven y todo eso. Ya, güey, qué poco comentáis. Bueno, pues no, pues sigo yo. Cae la venta de consolas portátiles en España. Y eso que la 3DS, la New 3DS, no ha ido nada mal, ¿eh? Es no. Curioso que este dato llegue justo este mes, pero desde luego, como dice Rolaño, como se pase a los móviles, ya sí que les va a caer del todo en el caso de Nintendo. Se acaba, esto se acaba, Juan, esto se acaba. Que no, hombre. Siguiente, Mike Apps cree que la realidad virtual necesita afianzarse. Sí, hombre, lleva es desde verdad, los 90 intentando afianzarse. No, así no, que... no, pero sí que es verdad que la tendencia, digamos, por lo menos por lo que he estado viendo a nivel tecnológico, no solamente a nivel de videojuegos, es que, digamos, sea el nuevo paso, la realidad virtual. No sé a qué plazo exactamente, pero sí que por lo que parece aún está muy verde para digamos, que sea de consumo masivo, pero sí que será el nuevo paso. O sea, está viniendo. Por lo menos hasta más, que no haya, más que las que no 3D... haya... Más que las 3D está bien. Pero hasta sí. Que no haya en Media Market un FNAC, un pack por 60 euros con las gafas y el juego. Pero yo siempre, eso no yo siempre dije lo mismo. Yo me empecé a creer lo de los e-books y los lectores de los e-readers y estas cosas hasta que entré en un centro comercial, que era un Lidl o una cosa así, claro. Y había dos lineales completos de lectores de libro electrónico. Entonces, claro, ahí ahora sí. Bueno. Ya tengo título para mi próxima columna: La maldición de la realidad virtual. No, podrías decir que la realidad virtual le falta realidad. Go. 55 despidos en Evolution, creadores de Drive Club. Pues eso sí. Quiere decir que, bueno, o el proyecto que tienen va para largo, o no es prioritario, o... Pues no, han dicho básicamente que lo van a dejar como un servicio a partir de ahora, así que no tiene buena pinta eso. Mantenimiento de lo que tienen y poquito más, una lástima, ¿eh? Next. Y por último, terminamos con... Penúltimo. Luego leeré otra cosa. Dale, dale. Ah, vale, pues nada, lo que quieras. Pokémon Shuffle supera los 2 millones y medio de descargas. Sí, ya llevamos... Superó el millón casi a la poco más de una semana y ya 2 millones y medio de un juego free to play, como sabéis. Para 3DS, que despierta un poco el camino que va a seguir Nintendo y que tampoco le gusta el año. Esto se acaba, Juan, esto se acaba. No, no se acaba, que voy yo con la última. Y dice así: Mary Station te invita al Red Bull Comité de Street Fighter 4. Chavales, ojito ahí. Sí, y próximo, aquí... ¿Cuándo, Nacho? 28 de marzo, ¿no es esto? Esto es este sábado, así es, yeah. La entrada de Red Bull en los eSports, pedazo de torneo e invitacional. Los 16 mejores del mundo, bueno, 14 de los mejores del mundo y dos más que se incorporarán, pero imagínate a Daigo, a Fudo, a Xian, Tokido, no sé... Luffy, Infiltration, campeones del mundo, campeones del Evo, en un torneo, como digo, a estilo contacto sangriento de Van Damme, de ese estilo, y bueno, con Ultra Street Fighter 4. Pues lo vamos a dar en directo en Mary Station en exclusiva para España, vamos a retransmitirlo en streaming, lo vamos a castear y además vamos a tener en la sala de encuentros del país 100 lectores invitados con la colaboración de, aparte de Red Bull, de Mad Cats, de Domino's Gaming, Domino's Pizza, ya sabéis, para que no falte comida ni tampoco falte energía con narillas de Red Bull. Y aparte, pues imagínate, setups para jugar mientras estás siguiendo las partidas de los pro players, sorteos, periféricos, auriculares, incluso juegos. O sea, perdonad el spam, pero quien se quiera apuntar, que pida las invitaciones porque están muy repartidas entre todos los que han participado en esta acción. Y desde aquí te confirmo, Juan, que el Meri Podcast tiene 5 entradas para 5 amigos que quieran ir, así que Albert, dale ahí a Twitter, 5 entradas para el Meri Podcast, para el Red Bull Comité presentado por Meri Station este sábado. Que nos las quitan de las manos. Ahí está. Vamos a ver si hay nivelaco ahí, ¿eh? Yo dije, me presento y tal. Déjalo, está para el año que viene, que no. Imagínate ahí viendo en tu pantalla, en tu proyector gigante, en otras pantallas que tenemos, con tu Red Bull ahí infinito para que no se te acabe y comiendo pizza y comentando con los amigos, participando en redes sociales y encima te pueden tocar juegos y sticks y auriculares y todo. Sí, señor, pues ya lo habéis oído. Espero que lo hayáis anotado y estéis ya participando. Estáis tardando, ¿eh? Como dice Nacho, hay 5 entradas que tienen vuestros nombres, así que nada, curároslo. Y con eso, señores, le ponemos punto final a los titulares de hoy, con esta gran noticia y esa invitación que, como digo, ya tenéis hecha, y nos vamos a debatir con esos temas que avanzamos al principio interesantes. No os vayáis. A debate. Vamos a empezar Por lo que yo creo, Nacho, salvo que me corrijas, ha sido efectivamente tema de interés, de máximo interés estos días. El señor Hideo Kojima, al que tanto respetamos pese a todo, ¿verdad que sí, Mote? Sí. Digo, que nos ha dado grandísimos momentos y que le ha dado a Konami grandísimos emonumentos. Parece que tiene el futuro oscuro, al menos dentro de la casa de Protector, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué va a ser de Kojima, pero lo que se ha ido sabiendo durante las últimas horas, Nacho, lo podemos contextualizar, ya empezamos a departir y rajar aquí. Ha sido bastante perturbador, creo que es una palabra que se ajusta bastante a los acontecimientos que hemos vivido desde el jueves pasado. Y básicamente es que de repente alguien dio la voz de alarma, primero por un tuit de Kojima que ponía un helicóptero con Snake subiendo a él diciendo saliendo, o sea, simplemente saliendo. Y a partir de ahí empezaron a llegar noticias de sites de Konami que empezaban a quitar el Hideo Kojima video, Hideo Kojima Game, del encabezado de los títulos de Metal Gear, ya sabéis, pues del logo oficial. Después la cuenta de comunidad de Metal Gear pedía a la gente que migrase a otra. Después saltaba un rumor que la verdad es que nos chocó bastante, que Kojima había desaparecido de la lista de directivos de la compañía. Como sabéis, él fue nombrado vicepresidente, si no recuerdo mal, en 2007. Y en el listado actualizado, él desaparecía de allí. Además, otro rumor de lo que parecía un insider afirmaba que Kojima tenía el correo electrónico restringido, que no podía utilizar el teléfono corporativo y que estaba a punto de empezar a trabajar como un freelance en la situación de Fumito Ueda, como un externo. Bueno, esto dio fue una magnitud impresionante, implosionó todo y GameSpot contrastó la información y verificó que esto era cierto, que algo estaba pasando y que tenía muy mala pinta. Al día siguiente, pues ya presas del rumor, bueno, extendido por todos los medios, por redes sociales, pues Konami y Hideo Kojima lanzan una nota de prensa en la que Kojima afirma que se siente más motivado que nunca para acabar este Phantom Pain, que lo va a dar todo por los fans y que estás, eso, como digo, súper comprometido. Por otro lado, Konami anuncia que en el futuro va a desarrollar nuevos Metal Gear Solid, pero añade en esta nota que este va a ser el último Metal Gear de Hideo Kojima. Con lo cual, en 3 días nos quedamos sin Kojima en Konami. Kojima desposeído de su propiedad intelectual más valiosa, por la que ha logrado estos hitos impensables para un mero programador del Penguin Adventure. Y bueno, lo que es peor, nos damos cuenta cómo Konami, sin piedad, de forma impía completamente, anuncia que después de Kojima va a seguir explotando la saga y no va a tener ningún pudor en convertirlo en entregas anuales. Así que, chicos, lo que se venía mascullando en numerosas ocasiones, de hecho también Kojima te dijo que este era su último Metal Gear de verdad, que sí, bueno. Sé que lo he dicho antes, sé que en el pasado lo he mencionado y nunca se ha cumplido, pero este va a ser mi último Metal Gear. Y creo que eso fue una declaración de intenciones, creo que eso ha sido lo que ha provocado esta situación, como digo, impensable. Y ahora mismo pues he elegido Kojima, efectivamente este es su último Metal Gear. Pues yo lo veía venir, Nacho, lo veía venir, pero desde hace tiempo. Me ha extrañado que la liebre no haya saltado antes, ¿no? Desde hace bastante años. Pero Relaño, espera un segundo. Primero, antes de dar opinión sobre la causa, comentemos, ¿por qué se ha detonado esta bomba en Konami? Porque Kojima puede llegar y decir, oiga, perdonen, pero no quiero hacer Metal Gear, me quedo aquí dentro, me quedo con PT, Silent Hills, me quedo con Zone of the Enders, yo sigo como vicepresidente, somos tan amigos, ustedes hagan los Metal Gear que quieren. Pero ¿por qué acaban tan mal? ¿Y por qué un tío que ha dado 30 años de su vida a una compañía, por qué lo defenestran de esta forma con un escarnio público que ha sido terrible? Por algo será, ¿no? O sea, piensa al revés también. Esa es la gran pregunta, pero vamos, yo creo que Konami llevaba, digamos, haciendo salvajadas ya bastante tiempo. Ground Zeroes, por ejemplo, nadie se lo podía explicar, ¿no? Y Kojima tragó con eso, pues quizá le hayan dicho algo similar, ¿no? Pues mira, ahora sacamos Phantom Pain, esta sesión de juego, la ponemos aparte y te la sacamos dentro de 6 meses, o algo así. Algo con lo que Kojima no ha querido tragar y así ha acabado pasando lo que ha pasado, ¿no? Ya te digo, yo creo que ha sido algo que la gota que ha colmado el vaso simplemente, un vaso que ya lleva bastante tiempo lleno. ¿Y las tripas de todo esto, Nacho, cuáles son? Porque llegamos a ver lo que estamos viendo. Mira, yo este fin de semana he estado hablando con gente que tengo en Japón, tengo gente muy cercana a Kojima Productions y aparte de nuestros compañeros Luis García y Mariano Pérez, pues allí desde Tokio, pues también están un poco al corriente porque ya te digo, es un estudio grande, trabaja mucha gente allí y tenemos, pues eso, gente que es muy cercana. Y hemos estado comentando y discutiendo las razones y por lo que nos ha llegado, esto ha sido un cúmulo de dos circunstancias. Kojima es un tío perfeccionista, es un tío dedicado que en los últimos años ha adquirido un protagonismo cercano al de una estrella de rock. Se ha endiosado muchísimo Kojima. Yo te lo digo, yo le conozco, creo que mi primera entrevista con él fue desde el 2001 y los últimos años, ciertamente, lo podéis ver como ejemplo la entrevista que le hace Geoff Knightley en la Gamescom. Creo que ha llegado a un plano de tener un ego, bueno, mastodóntico. Esto, unido a que sus juegos requieren mucho presupuesto y es cierto que se venden, pero comparado con los beneficios que obtiene las otras divisiones de Konami, que Konami es una mega corporación, que no solo tienen videojuegos, lo he comentado esta mañana, tienen casinos, tienen restaurantes, tienen gimnasios, tienen máquinas de pachinko. O sea, para ellos la división de juegos es una cosa pequeña, es una cosa que ahora mismo básicamente es Metal Gear y un Pro Evolution que es la sombra de lo que fue. Tiene Castlevania que desgraciadamente para los intereses españoles, pues Lords of Shadow ha quedado quedó muy tocado y tal como es ahora no es una división prioritaria para la corporación. Entonces yo creo que Kojima ha tirado un órdago, ha hecho un pulso con la directiva de Konami en el sentido de este es el último Metal Gear que hago. Lo he dicho, pero esta vez es de verdad. Le habrán dicho en Konami, mira, Kojima, quédate haciendo Metal Gear porque es lo que le da sentido a esta división de juegos, es lo que nos da dinero y tú eres bueno en esto, eres el creador, tú mejor que nadie tienes que seguir haciendo esto. Kojima, habrá contestado, pues mira, si me obligáis a seguir haciendo Metal Gear, me voy. Y algún directivo le ha dicho, ¿qué te vas? Pues hasta luego. Recoge tus cosas que a partir de este año, cuando acabes contrato externo, demás, y renovando anualmente. Y bueno, y creo que le ha salido el tiro por la culata. Konami va a tener la propiedad intelectual, que quieras que no, va a arrastrar y va a seguir funcionando. Pero bueno, a cambio pierde el talento extraordinario de Hideo Kojima, que para este videojuego de autor, más allá de lo que supone en ventas, es un título que conecta a los jugadores con su director, a la prensa con su director, y un Metal Gear en el que no esté Kojima, ya te digo que va a tener una repulsa terrible y va a sembrar división de opiniones. Así que veremos lo que pasa con la saga, si se destroza o no. Pero para mí, y por lo que tengo entendido y por lo que las piezas que hemos ido encajando, parece que los tiros van por ahí, Juan. Bueno, Enrique, a ver, ¿qué querías decir? No, yo, a ver, yo lo hemos estado comentando en redacción y tal, y yo creo que Kojima era preso de Metal Gear a nivel creativo, o sea, no poder desarrollar o diseñar o pensar otra cosa más allá de la saga de Snake y de Big Boss, lo tenía completamente atrapado. Yo creo que le va a venir bien, por alguna razón. La primera, porque, como bien decía Nacho, tiene el ego subido de hace cierto tiempo y le va a venir bien un acuerdo de humildad. Ahora trabajar en solitario o con otra compañía que los quiera fichar, y la segunda porque va a tener posiblemente libertad creativa para poder hacer algo que no sea o que no tenga nada que ver con Metal Gear. Lo cual seguro que le va a venir muy bien y va a sacar bastantes buenas ideas. Y seguramente, si lo fichan en un sitio donde le den el apoyo económico que necesita, pueda desarrollar proyectos realmente interesantes. En cuanto a Konami, yo creo, y me gustaría equivocarme, pero creo que no, se van a dedicar a los juegos que le van a dar dinero, y en esto estamos hablando de proyectos para móviles, etcétera, etcétera, etcétera, y van a dejar el core de todo este tipo de productos completamente fuera de juego. O sea, habrá un nuevo Metal Gear, pero efectivamente, como se ha comentado, cuando salga un Metal Gear Solid 6 o un Metal Gear Solid 5 Expansion Pack en el que controlas a un Cervatillo, o lo que tú quieras llamarlo, y lo dirija Paquito Utrera en vez de Hideo Kojima, pues los fans no lo van a querer, o lo van a querer bastante menos. Y con Silent Hill ya veremos qué pasa, pero yo creo que la situación va a terminar con Konami vendiendo licencias principales de AAA, porque no va a querer producirla. Y yo que apuesto porque Sony se quede en exclusiva con Metal Gear, o que haya un duelo entre Microsoft y Sony, y PES se la quede 2K para poder meterse en juegos deportivos, y Silent Hill ya veremos quién se la queda. Yo creo que Sony tiene ahí bastante baza para quedarse con este nuevo Silent Hills. Bueno, yo, como bien ha comentado Nacho, lo primero que hay que entender es que los videojuegos para Konami son una cosa ya cada vez más minoritaria. Entonces, por mucho que cueste creérselo, a mí todavía me cuesta creérmelo, la verdad es que, bueno, esa época dorada de que Konami todo lo que sacaba era maravilloso y tenía uno de los mejores catálogos de que había, y eso es Castlevania, eso ya se ha acabado. Entonces yo creo que la cosa irá de mal en peor, esa sería mi apuesta. Centrando en Metal Gear, yo estoy muy en contra de que se haga nuevo Metal Gear. Para mí Metal Gear y Hideo Kojima están, no se puede, es una conexión que no se puede cortar. Es una saga suya, es una saga que creó él. El único juego que no creó él es un desastre, básicamente. Que fue Metal Gear de Nintendo. También está Rising, Frank. Bueno, Rising, pero Rising no es un Metal Gear, es un juego de Platinum con un skin de Metal Gear realmente. Y con una historia así un poco, pero yo no lo veo. Yo realmente no lo asocio a Metal Gear. Es más un spin-off que algo de la serie. Yo creo que hay que respetar un poco ciertas figuras cuando están vinculadas a ciertas franquicias. Y para mí, en este caso particular, Metal Gear sin idea de Kojima, lo que comentaba también Nacho de que va a generar mucho rechazo, yo lo entendería perfectamente. Para mí, es algo que tú quieres crear algo nuevo, tienes equipo, tienes ilusión de crear algo tuyo, hazlo. O sea, crea algo nuevo. No tienes por qué coger el cadáver de Metal Gear y a ver qué sale. A lo mejor sale un gran juego, pero yo realmente no lo veo. No, aunque saliera un gran juego, yo seguiría teniendo una actitud de rechazo. No me parece que sea ese el camino. Yo creo que cuando es algo tan vinculado, debería decir, aquí hemos terminado esto, hemos terminado una etapa y ahora vamos a crear algo nuestro. Vamos a crear una nueva figura, vamos a crear un nuevo estudio, vamos a crear algo que sea nuestro y que podamos usar y que podamos desarrollar como queramos. Yo creo que, bueno, lo que decía Enrique, creo que era Enrique que lo decía, que yo creo que a Kojima le va a ir bien, seguro que sí, pero por contra también creo que a quien le va a ir mal es a la saga Metal Gear, porque tal y como dices, Fran, seguramente la van a querer rentabilizar igualmente. Creo que sin su padre la cosa está complicada, y hemos visto casos como, por ejemplo, Itagaki y Ninja Gaiden, el fracaso que fue Ninja Gaiden 3, por ejemplo. Y me apuesto lo que sea que a lo mejor hay un Metal Gear 6 sin Kojima, pero ahí quedaría la saga hasta nueva orden. Oye, una cosa rápida. Perdona, Fran, y ya si queréis también lo dejo ahí sobre la mesa, lo discutís. Yo no quiero tampoco dejar de hablar otra historia, que está muy bien que hablemos de lo que va a pasar con Metal Gear, pero hay también que hablar de lo que puede pasar con un Kojima desligado y libre por fin del peso de la saga, de la licencia, y haciendo cosas que yo creo que también hay gente que tiene ganas de verle tocar otros palos, ¿no? Se lo rifan. Ya te digo yo que ahora mismo grandes estudios que están, estudios y compañías first party que están preparando chequera para darle todo lo que necesita y que trabaje con ellos. Esto es, no sé, cuando hay un divorcio de una pareja que parecía tan perfecta y que casaban tan bien y que era todo tan idílico que nunca, nunca cabía en la cabeza del resto de la humanidad que se separasen y ¡pumba! Van y se separan. Pues ¿qué pasa? Pues que hay locura generalizada por intentar captar a esa pareja que queda huérfana, ¿no? Y creo que con Kojima está igual. Él ha demostrado que es un tío capaz de generar otras sagas, de generar otros títulos a gran nivel. Zone of the Enders, le pese a quien le pese, es otro pedazo de juego, otra pedazo de saga, desgraciadamente que ha quedado, quedó truncada en su día. Muchos años, Ha tenido fricadas como Boktai, ¿vale? Con el concepto de la luz y demás, si os acordáis. Pero creo que es un momento bastante interesante para que Kojima se reinvente o simplemente pueda explotar o volar sin el lastre que ha sido la condena de tener que hacer Metal Gear tras Metal Gear y en ocasiones sin ganas, ¿eh? No, un pequeño apunte. Yo no creo que Kojima hiciera Metal Gear sin ganas. Yo pienso que Kojima le gustaba hacer Metal Gear y hacía Metal Gear, entre otras cosas, porque también ganaba una pasta y creo que a Kojima, como a todo el mundo, pues le gusta hacer dinero. Después, las otras franquicias de Kojima, Silent Hill tampoco está en su mejor momento, que digamos, ¿no? Silent Hill no es de Kojima. Bueno, pero es la de Konami, que en la que podía trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí, Kojima la iba a resucitar. Pero no claro, está en su mejor ya. momento. Después, Zone of the Enders, no sé cuántos años hace Zone of the Enders. Yo lo recuerdo con cariño. Y para recordar una cosa con cariño tiene que pasar tiempo, ¿eh? O sea, tiempo. Entonces creo que esto pasa. O sea, no puedes pretender ser intocable para toda la vida. Si le han echado, o si le echan, si hay un divorcio, es porque algo pasaba por alguna de las dos partes y porque Konami, desde luego, no estaría contenta con el resultado de lo que estaba viendo. No hay más. Entonces, esto es una lección para todos. Bueno, pues no te gusta, pues oye, pues otro, incluido si eres Kojima, que ya es duro pensar así, ¿eh? Incluido si eso, ni tú estás a salvo. Porque Konami Tagaki era un tío muy particular, con una franquicia muy particular, pero este, que considera universalmente como un gurú, un dios, un profeta, pues mira, ni tú tampoco. Tú tampoco. Entonces, a mí me sabe mal que alguien... Que alguien se quede sin trabajo, pues me sabe mal, claro. Por Kojima menos, porque sé que él va a encontrar trabajo enseguida, ¿no? Es un tío válido y que seguro que va. O sea, termina hoy y mañana está trabajando en cualquier otra parte, como decís, seguro con mucha libertad creativa, etc. Pero sabe mal. Pero por otro lado, caray, yo pues también tengo ganas de ver incluso un Metal Gear sin Kojima. O sea, incluso me gustaría verla, ya sé que para no soy igual el mejor ejemplo de fan de Metal Gear, ¿no? Pero ¿por qué no? Me gustaría ver lo que es capaz de dar una franquicia que a mí no me entusiasma, pues sin esta persona. Entonces, puede ser, todos le veis un futuro negrísimo a Metal Gear, y ¿por qué no? Puede salir algo bueno, ¿no? Lo que pasa segundo, es que yo creo segundo, que hay... Pero no un segundo solo que Metal Gear, puntualice un par de temas. Kojima, en mi opinión, no es que hiciera Metal Gear a desgana, lo único es que no puedes acabar haciendo algo a lo que te obligan cuando tienes otros intereses. Yo creo que Kojima se ha quemado de hacer Metal Gear tras Metal Gear tras Metal Gear tras Metal Gear. Si él simplemente hubiese tenido la ocasión de hacer si él no hubiese títulos, querido, títulos diferentes, Nacho no lo hubiese hecho. Él lo ha dicho mil veces. Yo creo que con de gana Nacho solo el segundo. Yo creo que ya los siguientes sí le puso ahí Hombre, su talento. Hombre, Snake Eater desde luego y el 4, a ver, el 4 claro. Es lo que es, pero se nota que bueno, hay ciertas cosas argumentales que están un poco forzadas para que encaje el guión, ¿no? Que tenía que cerrar de cualquier forma. Igualmente, la demo de que aquí habéis calificado alguno de Ground Zeroes, más de 1 millón de unidades vendidas y un beneficio neto de 13,2 millones de dólares. O sea, una demo, ¿vale? El tío es un monstruo, es un genio, pues, nadie lo duda. Yo no digo que el tío no sea válido, digo que a mí que este endiosamiento, que el 95% del endiosamiento se lo habéis dado vosotros, pues los fans, es normal que al final acabe pensando. Porque se lo ha merecido, Mote. No, hombre, pero escúchame una cosa, aquí a diferencia de otros productos y otros creativos, o sea, yo creo que es que difícilmente encontrarás en el mercado un juego, digamos, con unas características, una personalidad, un estilo que sea tan indivisible entre lo que es el producto y lo que es el creador. O sea, históricamente hay mucha gente que ha hecho grandes juegos que se ha pirado de la compañía donde los hacía y ni Dios se ha enterado, yo qué sé, por decirte algo. El creador de Diablo 2, Akira Yamaoka en Silent Hill, la gente responsable de World of Warcraft. O sea, hay un montón de gente que en un momento dado se va, la saga continúa y ni te enteras prácticamente de que la cosa ha pasado. Pero es que... es que Kojima, vamos, lo era todo para la batería. O sea, es que... Es un juego de autor. Claro, exactamente. Es que estaba su nombre en todos los juegos, que ahora lo han quitado de Phantom Pain por lo mismo. Yo creo que hay pocos juegos en el mercado, pocos juegos en los que digas, hostia, es que se nota aquí la mano del autor y sin él, es que esto no puede existir, o sea, no es concebible. Entonces yo es que creo que te guste más o menos Metal Gear, que a cada uno le gustará más o menos, es que ahora mismo yo no concibo un Metal Gear que no esté dirigido, ya no solo a nivel creativo, ya no solo diseñado por Kojima, sino dirigido. No sé, a mí es que se me hace muy difícil pensar en Metal Gear sin Kojima. Pero eso puede ser bueno para Metal Gear, para la franquicia en sí, ¿eh? O sea, puede ser bueno para un, no sé, llevan cuántas pues puede llevan, ser bueno, ¿no? Para ti, Mote, que para ti que hasta que no ahora te gusta, no te ha gustado, gustado su propuesta, perdón, claro. Un momento. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pero Mote, es que no es una saga normal, es una no, saga es que no toda normal, llena de guiños, o sea, toda llena es imposible... de detalles, de referencias, de chistes, mira, de esto es lo típico que cuando en un grupo de música, esto es lo mismo que cuando un grupo de música dice, oye, que se ha pirado el cantante. Es. Y dices, coño, el cantante. O sea, identificas... Ni el batería ni el del bajo, el claro, cantante. El cantante dice, coño, si y además, identifico... además era el compositor. Claro, yo identifico al grupo por el cantante. Mira, cuando se fue el de Iron Maiden. AC/DC se fue el cantante, se fue el cantante. Y el fundador, fíjate, o sea, es que no es tan sencillo como, no tan como se han cambiado. Y además, esto va a generar, fíjate, una oleada de repulsa. O sea, el primer Metal Gear que Konami lance sin Kojima, es que estoy viendo ya escarnio de los fans, escarnio de bueno. La prensa. No, ya verás cuando pase esto. Pero ¿por qué de la prensa? O sea, si un juego porque igualmente bueno, es un tío, no Kojima es un tío que ha logrado una conexión con todo el mundo. O sea, lo que vamos a decir es en la mente detrás de este juego, y un tío que te venga y que recoja el testigo y que te cuente que resulta que es que el Big Boss pierde el ojo con esto, con le pasa aquí, o pierde el brazo en esta situación, pues vas a decir, oiga, usted acuéstese que no me lo creo. Pero si te lo dice Kojima, que era el personaje, pues te lo automáticamente el tiene próximo coherencia. Metal Gear, Nacho, reboot. Pero vamos, está clarísimo. Metal Gear Graphics. 50 nueva va a ser sí, eso no, no. Tal que al cap, sí, vamos, ya lo veréis. De todas formas, ¿estáis seguros de que queremos seguir con Metal Gear? ¿No cerraría muy bien ya en el 5? O sea, que tampoco... Yo por darle un poco de optimismo a lo que realmente es una noticia negra, ¿no? No quedaba mucho... Por eso, que es que también, ¿qué queremos? ¿15 Metal Gears? O sea, bueno, pues si Kojima quiere irse en el 5, a lo mejor es un buen momento. Ha hecho un Sambo, ha hecho un juego grande, que es lo que dice que siempre había deseado para el primero. Y bueno, quizá la serie cierre aquí y, joder, es una serie sobresaliente. En todo lo que hay, también hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Que Konami lo va a cerrar aquí. Esto ya. Debería... Quiero decir, la serie de Kojima cierra aquí. El ciclo de Kojima con Metal Gear, Big Boss, Snake y demás, esto, vamos, creo que no spoileo a nadie si lo digo, esto cierra en el combate entre Big Boss y Snake en Other Heaven, y es lo que todos estábamos esperando, que se incluyese en el final de Metal Gear Solid 5. Ahí es donde se cierra y donde Kojima dice, señores, hasta luego, a Marvel. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo lo que haría ahora... es que hable con el diseñador, el de sonido, tal, y dice, mira, vamos a hacer un epílogo y lo metemos en el Blu-ray. Y sencillamente en el vídeo final, que le pega un tiro a la cabeza a todos, o sea, a todos los personajes que hay en Metal Gear, les pega un tiro a la cabeza. Todo era un sueño. Todo muerto. Pega Mote. Todo muerto, ala. Continuad no, a vosotros. Aunque... Pero que te den la posibilidad de hacerlo tú. Sí. Aunque esto sea un spoiler, pero bueno, ya han pasado bastantes años en Metal Gear Solid 4. Kojima quería matar a Snake. Quería matar a Snake y fue Konami la que no dejó que lo matara. Pues Snake ha matado a Kojima, me da la sensación, ¿eh? Ojito con eso. Y vamos, con esto va a pasar lo mismo. Y ojo, a ver ahora quién recoge la patata caliente esta, ¿eh? A ver quién va a ser el estudio, el creativo que se ponga a hacer el próximo Metal Gear. Porque vamos, la va a tener, pero todas en contra, ¿eh? A ver quién es el valiente. Bueno, al margen de todo esto, tenemos que escuchar a los oyentes que, imagino, estarán también hirviendo. Albert, ¿están ahí opinando a tope o qué? Pues sí, ahí, bueno, puedes contar lo que ha dado de sí el tema. Mogollón de tweets y todos en una misma dirección. O sea, la gente no da crédito. Mira, Fran dice, totalmente de acuerdo con lo que decía nuestro Fran. Dice, la magia es de Hideo. Si se cree un dios es porque tal vez se lo ha ganado. Si tiene ego es porque puede. James dice, en Konami ordeñarán la vaca de Metal Gear Solid hasta que no sea ni su sombra. Triste y merecido destino le aguarda. Bernardo Fernández dice, Metal Gear Solid nace y muere con Kojima y así será. Todo lo que saquen sin él de por medio será un fracaso. Estoy de acuerdo. Sergio Jiménez dice, se va a destrozar la saga y lo sabéis. Marco decía que es lamentable, no se puede decir más. Fran decía que... porque sabe que si explotan la saga seguirá al traste, las generales son de Hideo, él creó una historia y ahora con el 5 la va a cerrar. Edgar Amonde dice, Metal Gear es a Kojima lo que Sherlock Holmes fue a Sir Arthur Conan Doyle. Sergio Calderón, Kojima se va y Konami se queda sin director del juego más valorado de la compañía, que lo fiche Microsoft, ¿imagináis? Pues sí, eso es una de las posibilidades. De hecho, por ahí hay, ojalá hay una no, porque... imagen. Albert, ahora te la paso para que la tuitees. De hecho, está en el hilo de comentarios. Jugar con Kinect. Ojalá no, porque Microsoft se ha cargado tantas compañías que, madre mía, como se meta ahí Kojima, yo creo que duraría poquito, ¿eh? Hombre, a ver, novias tiene, desde luego, porque en los últimos 5 años se ha aparecido en conferencias de Sony, que es donde tradicionalmente aparecía, pero también en las de Microsoft. De todas maneras, sí. Esperamos que pase mejor y que muchos otros creativos que se fueron de su compañía y no han acabado muy bien, ¿eh? Yo, a mí me ha venido a la mente Inafune, Enrique también me ha pasado algunos nombres más de creativos legendarios que al final no han conseguido, digamos, la reverdecer la olera. La lista, Fumito Ueda, vamos, está en el limbo. Por ejemplo. Itagaki, Devil's Third, pinta a que va a perder toda la pasta que había ganado anteriormente en su época de Dead or Alive, creando la franquicia. Ken Levine, que se pira de 2K, funda un estudio nuevo porque está cansado de hacer cierto perfil de título. No sé, ahora en la cabeza no me vienen otros. Bueno, a ver, habéis nombrado Sakaguchi que se fue. No, se fue. A Sakaguchi le echaron porque la cagó con la fuerza interior, ¿no? Le echaron la culpa del desastre, sí, sí, que fue la película, de los 150 luego, millones de dólares. Luego se fue a Microsoft, precisamente se fue a Microsoft y al final acaba haciendo juegos para móviles, o sea que... No, es cierto. O sea que, a ver, repasas un poco el historial o el destino de los grandes creativos, las grandes mentes japonesas que lo han intentado en solitario, después sin sus derechos de propiedad intelectual de una franquicia, y no es muy bueno el balance, ¿eh? Seguimos con los tweets. Juan Blasco preguntaba una cosa que decíamos aquí, a mí también me preocupa un montón, que es, más que Metal Gear, a mí lo que me preocupa es lo que pueda pasar con Silent Hills. Bueno, hay como 15 mensajes de... Sí, sí, de Silent Hills. Sobre esto. No, es gustó, que... gustó mucho. La claro, demo. Claro. La demo, sí. Y lo pero que pinta... ahora no está Kojima. Lo que Kojima pinta Productions, esto... claro, a ver, esto, Fox Engine, Kojima Production detrás... Del Toro, ahí también, urdiendo con Kojima, que sabéis que tenían pero este Del Toro, este yo creo que rollo. Se lo pone el nombre, Nacho. Yo no creo que... Y Kojima también, el relaño. Y Kojima también pone el nombre, yo creo. No penséis que Silent Hill va a ser un juego de... Y la mano. Que va a ser un juego de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, ni mucho menos. Ni vamos, están ahí como productores, poniendo la pasta y cogiendo la pasta luego cuando entre. Y ya está. A mí no me da ningún miedo. Y yo creo que lo que pudiera hacer Kojima por Silent Hills, que llevará un estado de desarrollo medianamente avanzado, ya lo ha hecho. Ya todo crear será ya está. Crear hype y hacer una pedazo de demo, ¿no? Ya todo será cuestión de programación y cuestión de pulir y hacer arreglos y hacer que todo se muestre sólido. Pero vamos, yo creo que... Acordado de Final Fantasy. Que él ya no tiene que seguir ahí en eso. Y no digo más, ¿eh? Acordado de Final Fantasy 12. Espera, Relaño, que aquí no sabes lo que pasó con Final Fantasy 12. lo que pasó en Final Fantasy XII es que a mitad de juego Yasumi Matsuno, creador de Background Story de Final Fantasy Tactics y director desde los inicios de Final Fantasy XII, enferma, se tiene que retirar del desarrollo. El desarrollo pasa al director de Final Fantasy ¿cómo se llamaba? Fernando, de los cristales, Crystal Chronicle para GameCube. Crystal Chronicle de GameCube. Y la segunda mitad del juego es un despropósito. Infumable. Que baja el nivel y que es una mazmorra tras mazmorra, cambia el protagonista. Bueno, pero un desastre. Está más terrible hacia el final que la mitad, pero sí que hay una bajada de nivel que dices que te da la impresión de que estás viviendo dos juegos distintos. Hablamos pues... de diseñadores y directores que se mueven, ya os digo. Yo aquí con una producción de Kojima no creo que Silent Hill vaya a mutar mucho por su marcha, ¿eh? Pero a ver, no, es que PT, o sea, Silent Hill, él dijo, a ver. Silent Hills está destrozado, o sea, no puede esto estar peor, ¿no? Se lo habéis dado el último estudio que lo hizo era de Europa del Este, eran polacos, me acuerdo hablando de memoria. Albert le gustó, sí, ¿eh? Albert a mí le me gustó. Sí. Vale, ok. Albert es que le gustan todos los... A mí me gustó, que lleve el nombre. Escucha, Albert, también te gustó el de PSP, no pasa nada. No pasa ¿también? Nada. ¿También? El de PSP era buenísimo, el que era malo de la Vita. Vale, escucha. El Homecoming es el único malo. La cuestión el único, es que el único no, Albert, ¿eh? Le dicen. A ver, él propone, oye, me hago cargo de esto, dejádmelo, a ver lo que sale. Y él actualiza las mecánicas de lo que ha sido la saga, lo encauza un poco por la herencia indie, que ha sido buenísima en los survival, el true survival, el survival verdadero viene de estudios indie. Y eso es lo que ofrece Kojima, y creo que ese proyecto es suyo. Ahora bien, que va a continuar sin él, yo no tengo dudas. Yo creo que Silent Hills PT va a seguir. Lo único, pues esto, no sabemos cómo va a terminar, pero sí que va a llevar la misma línea. Porque, bueno, lo que ha hecho Kojima es dar la idea, pero la idea, amigo, te vas, pues ya habrá otro que lo siga, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora mismo el señor que esté en la planta más alta de las oficinas de Konami en Japón está levantando un teléfono y está llamando a Shuhei Yoshida y le está diciendo: A ver, campeón, necesitamos 20 millones de dólares para sacarte este juego en tu consola. ¿Me los da? ¿Sí o no? Y yo creo que depende Venga, de que tírate. Sony meta la pasta y sea exclusivo de Play 4. Si no, nos olvidamos de Silent Hills. Bueno, seguimos con los mensajes. Ah, cállate ya. Eso. Ay, qué bueno. El turno turno. Dice: Hideo de momento se toma un año sabático para dedicarse a su pasión, las visual novels. La comida. ¿O qué os creéis que era Snatcher? Edgar Amonde dice: Que no hemos mencionado antes a ni Snatcher ni Police Knauts, que bueno, que son lo que el chiste de trolazo, ¿no? Todo el mundo dice: ¡Guau, qué buenos son! Son la hostia, no ha que... jugado nadie. Yo he jugado, yo me son pasaba, más que visual yo me novel. En japonés. Son más que no, en inglés. Vale, parche por medio. Edgar Amonde dice: Kojima ha salido porque le exigen más Metal Gear y no le dejan hacer nada más. Él no es una herramienta. Gusto Vanegas dice: Nacho murió Konami, Metal Gear impresionará y Hideo Kojima resurgirá como una de Fénix con su propio estudio. Pues sí, lo único es que no sé si van a dejar que se lleve el nombre, Kojima Productions. No sé hasta qué punto eso está registrado, ¿eh? Pues entonces Kojima Studio y ya está. Ferran preguntaba que la pregunta es: ¿y quién pescará la gallina de los huevos de oro? ¿Capcom? ¿Sony? Ya veremos. Capcom. Capcom no está para pescar. Esa fiesta, ¿eh? Y por último, el turno nocturno que dice: en 10 años Konami licenciará Metal Gear Solid a Ubi y harán un crossover con Assassin's Creed y Watch Dogs protagonizado por la novia de Raiden. ¡Flipa! Madre ya mía. Estuvieron compartiendo contenido, ¿no? En el primer Assassin's Creed. ¿Más cosas? Ya está, te parece hay, poco. Hay muchos mensajes, Albert, ¿eh? Ahí, acaban de llegar cosas, ¿no? Mientras leía 22 más. Pero claro, si queréis me quedo aquí hasta 1 de la mañana leyendo. Sí, el problema es ese, que te piensas que no vemos los mensajes. Eso, ¿qué te crees? Que nosotros no filtramos el hashtag, ¿no? Pues nada, me quedo leyendo. Ah, podéis iros a tomar algo vosotros, que no hay tema de debate. M. Díaz: Kojima debería hacer un juego de fútbol y aniquilar definitivamente a Pro Evolution. Bueno, ya están usando el Fox Engine en juego de fútbol, en Pro Evolution, ¿eh? Oye, el último está bastante bien, ¿eh? Sí, sí. City Wells dice: pasará algo como lo que pasó con Mikami Capcom, la saga Metal Gear Solid caerá en la más absoluta decadencia. Bueno, es cierto que Resident Evil ha mutado, como el virus T, pero bueno, a nivel de producción está claro que hay buena pasta. O sea, hay sus 60, 70, 80 millones de dólares de presupuesto y con eso... El juego no es malo, simplemente es un acercamiento distinto. A mí este del turno me gusta, porque dice: entonces quedamos en que el próximo Super Mario no tendrá el subtítulo de a Shigeru Miyamoto Game, ¿no? Es que también hay que tenerla en cuenta. O sea, Shigeru Miyamoto lleva 15, 20 años sin dar un palo al agua. Y tampoco ha pasado nada con las sagas de Mario, Zelda y las que tocaba directamente Miyamoto. Hombre, tuvo la idea de Pikmin, Álvaro, y en el último Star Fox también ha metido ahí manilla. El que está por salir. El último Star Fox, atención. Juegazo. Venga, vamos, más cositas. Como León dice que, y ahora sí que termino, dice que Florentino ofrece 100 kilos por Kojima. Nacido para programar en el Real Madrid. Y le da Sergio Ramos. Ay, señor. Venga, tírale. Vamos a tirarle, sí señor, que hay más cosas ahí de las que hablar. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a Bloodborne un poco para más tarde y tocamos a Nintendo y estas cositas que se están sabiendo estos días o qué? ¿Sí? Como gustéis. Venga, pues vamos con eso. Vamos con Nintendo, ese anuncio que hace unos días se daba a conocer. Parece que hay nueva máquina en camino, NX es el nombre en clave, no tenemos muy claro si será sobremesa o portátil, en fin. Sea como fuere, eso también lanza ciertas preguntas sobre sistemas que están ahora mismo en nuestras casas. Ahora lo tratamos. Digo que sea como fuere, Nintendo da otros pasos que tienen que ver con la incursión en el terreno de los teléfonos móviles, al que se habían resistido, ¿no?, durante un tiempo, y parece que al fin pues nada, les han tentado con lo que vienen siendo símbolos del dólar y demás. Ahora lo analizamos también desde otra perspectiva un poco menos ácida. Y en fin, yo no sé qué pensáis, Nacho, ¿cómo lo enfocamos esto? Frank, ¿quién quiere tomar el testigo y contextualizar esta historia que nos tiene a unos cuantos, no solo lo de la consola, que también podemos hablar de ello, sino lo de los móviles perturbados, como decía Nacho, con respecto a lo de Kojima? Bueno, La verdad es que es un tema un poco complicado. Yo creo que estaba cantado que esto iba a pasar. A ver, Nintendo no podía estar sobre acoso y de, con acoso y derribo de sus accionistas. Y cada año, en el reporte financiero, cada vez el mismo drama. Y preguntándole por qué no se van a móviles. Y todos los analistas diciendo por qué no vaya a móviles, que ahí es donde está el dinero. Nintendo ha mutado a lo largo de su historia. Empezó siendo una compañía de cartas, luego empezó a hacer juguetes, luego sacó consolas. Es una compañía que va a mutar según la naturaleza de su negocio. Y ahora, teniendo en cuenta que es la compañía que ha dominado con mano de hierro todo lo que es el campo portátil desde Game Boy, dicen, ven las cifras, están viendo las cifras de 3DS y están viendo que no solo que no ha alcanzado ni de lejos las cifras de DS, sino que no la van a alcanzar nunca más. Porque a partir de ahora, el mercado de portátiles está en los tablets, está en los móviles. Es que los críos están jugando a eso. O sea, las nuevas generaciones no van a saber lo que es una consola portátil porque ellos están acostumbrados a una tablet, a manejarlo con los dedos. Es una cosa que Nintendo tiene que reaccionar. Y la única manera que tiene de hacerlo es esta. O sea, yo creo que dentro de lo que podía haber hecho, creo que es la manera más adecuada, aliarse con un gigante como Dina. Y intentar hacer juegos siguiendo un poco las reglas del mercado, pero también siguiendo sus propias reglas. Veremos que sale. De todas maneras, no, ya os digo que por mucho que ellos digan también que sí, que ellos van a hacer juegos para atraer al a los usuarios a su propio mercado, al mercado de las consolas domésticas, al final la realidad es que tienen que diversificar y tienen que lanzar juegos, pues tipo los juegos que ahora mismo triunfan en portátil, en móviles. Yo permíteme un pequeño inciso aquí. Yo creo que es verdad que Nintendo ha mutado, sus orígenes fueron muy distintos, pero es lógico que ahora se la reconozca dentro del terreno portátil y verla fuera del terreno portátil pues cuesta un poco. Yo, si algo llegué a pensar a este respecto, es que Nintendo sacaría su propio terminal móvil, no tal vez aquí, pero en Japón, ¿no? Pues crear su propia consola, pero esta vez con teléfono móvil, ¿no? Venga, y era engage. Sí, pero sin el side talking, ¿sabes? Entonces Xperia Play. Se podría, pero a ver, no compares Sony dentro del terreno portátil a Nintendo dentro del terreno portátil, que tiene cierta salida, ¿no? Cierta salida distinta. Yo pensaba que harían una cosa así. De todos modos, creo que actualmente la proporción del dinero que se mueve con respecto al terreno del teléfono móvil a las consolas portátiles, no sé si estaba en 71 o 81, con lo cual es normal. Todos los críos hoy en día los ves con el móvil jugando a cualquier juego de tipo Clash of Clans o similares, y es normal que ellos quieran pasarse a tal. Yo no lo veo como un drama, yo lo veo como... Lo vería como un drama si dejaran de hacer videojuegos tradicionales, ¿no? Porque, bueno, pues pasamos solamente lo que nos da dinero y dejamos un poco la industria, una industria que se ha movido en parte, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, gracias a Nintendo. Es el paso lógico y a nadie no solamente le puede extrañar, sino que además es una cosa que de aplaudir. Yo creo que popularizará todavía más juegos como Mario, franquicias como Zelda e incluso algunas sorpresas más, ¿no? No te extrañe pues ver un Metroid por ahí, ver una cosa así para móviles que en otras circunstancias igual no verías nunca más a un niño jugando a un Metroid o un Super Metroid, ¿no? De todas maneras, vaya por delante que con lo que le está cayendo en el mercado de las consolas portátiles, digamos, tradicionales, que Nintendo lleve vendidas, creo que son unas 51 millones o por ahí de 3DS, es bastante meritorio, ¿eh? Es bastante meritorio porque, tal como decís vosotros, que el mercado este está prácticamente muerto. Mi chaval toca consolas portátiles porque yo se las pongo en las manos, que si no, casi siempre tira por la tableta, porque digamos que es lo más accesible, no es lo que más le llama la atención, lo de tocar con los dedos, la interacción, en fin, son muchas cosas las que le han llevado a estos aparatos que ganen terreno a las consolas portátiles. Y que Nintendo se pase ahora a este mercado, por mí me parecería bien, pero bueno, recuerdo una declaración, una noticia que hubo de uno de estos accionistas de Nintendo, diciendo que bueno, que va a ser Nintendo juegos para el mercado portátil, Y luego que para que Mario salte más alto, pues que haya que pagar una cantidad, ¿no? O sea, lo que es el free to play este por micropagos que puede llegar a que se dejen verdadera fortuna en el intento, ¿no? Y espero que Nintendo no caiga en esto, que tal y como dije en la introducción, no haya que pagar por lo menos, por ejemplo, 2 euros para que Mario pueda coger un champiñón, ¿no? Y que tengamos juegos, digamos, de corte tradicional en los móviles, que al fin y al cabo es lo que hemos querido desde que el iPhone revolucionó todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que es lógico el movimiento por todo lo que decís, sobre todo también lo miramos mucho desde nuestro punto de vista, pero lo que hay que mirar es sobre todo el punto de vista del mercado japonés. El mercado japonés ha girado totalmente al tema móvil y si Nintendo, que es la gran dominadora de ese mercado, ves que 3DS muchas semanas vende más que todas las otras plataformas juntas, tiene que hacer este movimiento, pues... queda claro que la pela está ahí. Como decía Mote, yo, mientras eso sirva para diversificar, para mantener vivas sagas importantes y mantenerse también la carrera de las consolas, aunque sea sobremesa, pues bienvenido sea. De hecho, yo tengo dudas de que Nintendo no siga haciendo portátiles al uso. Yo creo que sí que seguirá haciéndolo, aunque se meta en el mundo móvil. Y bueno, ya veremos si realmente puede aguantar tres pilares, como sería el caso. A ver, yo sí que veo claramente que Nintendo ha dado un paso absolutamente necesario. Yo no solo porque se meta en el mercado móvil, sino por lo que pueda ampliar a nivel de negocio. Ya no me meto en temas de descargables, micropagos y cosas sucias y turbias que tampoco le gustan a Relaño, sino cómo puede expandir todas las marcas que tiene, cómo puede haber pues un Metroid que se juegue de una forma más o menos decente en un móvil y cómo todos estos chavales, como el hijo de Relaño, que ahora juegan Angry Birds, podrán crecer y evolucionar aprendiendo a jugar a juegos a los que jugaban sus padres en otro formato, no me cabe la menor duda. Tampoco creo que se pongan en peligro el futuro de Nintendo en su enfoque más tradicional. Ha dicho Iwata justo este fin de semana que lo que quieren hacer es volver a revolucionar el concepto de jugador, como hicieron con la primera Wii, si no recuerdo, y con la Nintendo DS. Pero bueno, como bien ha dicho Relaño, 3DS lleva 50 millones de máquinas vendidas, que no deja de ser la mitad de la vida útil de la Nintendo DS, que recordad que se colocó en más de 120 millones de consolas. Así que sí que es cierto que hay una decadencia en el mercado portátil que hasta ahora ha sido la gran fortaleza y el gran bastión de Nintendo, y es absolutamente evidente y lógico que Iwata tarde, pero se haya decidido a dar paso a pasar a estas nuevas plataformas, a estos nuevos mercados, y ya veremos a ver lo que nos presentan en 2016, que es la primera vez que se hablará de la consola, será en 2016, ¿eh? De esta NX. ¿Qué decimos al respecto? Por cierto, hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con teléfonos móviles, que evidentemente es lo que más, yo creo que al final convulsión ha creado, pero sobre esta consola, en tema de tiempos, que a mí me preocupa particularmente el ritmo al que Nintendo está invirtiendo, ¿no? Un poco en el mercado, cómo se lanza al ring a su manera, cuando lo considera oportuno, ¿cómo lo veis? Yo no sé si esto es, en fin, para tener esperanzas o de nuevo para echarse a temblar. Tenemos alguna pista sobre un poco lo que están preparando, a su modo, que lo que la charla que comentó Iwata en su tiempo, de una arquitectura común y de un poco unificar en un mismo ecosistema lo que sería la típica consola de mesa y la portátil. Yo antes lo comentaba, cuando lo he oído a Salva, quería comentarlo. Yo realmente no creo que Nintendo tenga en el futuro una estrategia de tres pilares. Realmente, yo tengo la impresión de que ellos van a apostar por algo. No sabría decir si va a ser una única portátil o una portátil con capacidad de ponerse en la mesa. Lo que sea, me da la impresión, eso es una opinión personal, de que va a ser algo que no es la típica consola de mesa que la pongas y ya está. Creo que ellos van a intentar otra cosa. Hay muchas teorías por ahí, Frank, que dicen que la X es el cross, ¿no? Es decir, una consola, como bien dices, que abarque o que cruce dos estilos de juego, ¿no? Y ahora que se han metido en los móviles, a mí no me extrañaría tampoco que fuera una especie de tablet, por decirlo así, donde tenga juegos simples para ratos muy cortos y a la vez también un Zelda portátil o un Super Mario o un Mario Kart, pero con otra densidad, ¿no? Ya te digo, yo por lo que he venido viendo, estoy muy pendiente de este tema y no me parecería nada descabellado que NX sea su nueva consola portátil y que sea una consola ya con una mano tendida perfectamente a todo lo que entendemos por juegos para móviles y por juegos táctiles. Sí. Como una Nvidia Shield. ¿Más cosas? De todas maneras, yo creo que irá más del terreno de expandir lo que hemos visto con la Wii U, ¿no? O sea, tienes tu consola, tienes tu mando tableta, pues simplemente hacer ese mando tableta que pueda ser independiente. Completamente, que tenga sus propios juegos y ya te lo pueda llevar a cualquier parte y no sea solo por streaming, ¿no? Yo creo que la cosa irá por ahí. Y vamos, de todas maneras, con una declaración reciente de Iwata, también parece ser que no va a ser una consola de punta al técnico, ¿no? Que van a seguir con la estela que cogieron con Wii, de digamos un potencial técnico más moderado, más de generación actual en lugar de siguiente generación, e innovar por otros terrenos. Bueno, pues si nadie quiere decir nada más, cedemos el testigo a los oyentes, Albert, que nos dicen. A ver, venga. Mira, mucho mensaje también aquí. Dice Carlos Forcada: hay juegos de Nintendo a los que les va muy bien el móvil. Por ejemplo, Mario vs. Donkey Kong podría ser un hit y no es el único. A FDF Exactor dice: business is business. En menos que canta un gallo tenemos Super Candy Crush Mario. Sin su exclusividad, Nintendo desaparece. Joder, macho, vaya día de muertes tenemos. A La Panza Metalera dice: puede haber una decadencia, pero son suficientes beneficios como para no dejar de lado las portátiles. 60 millones son muchas. A Juan Jiménez dice: el riesgo que yo veo es que si Nintendo pierde el control del hardware, esto se refleje en malos juegos. A Fran dice: señores, llegan los micropagos y los free to play a Nintendo Mobile Phone. Aizen dice: para petarlo en España, Nintendo debe sacar un juego estilo Candy Crush con las caras de los Pokémon. Castolo dice: Pokémon Shuffle, ¿no? Eso ya existe. Claro. Por lo menos en el Congreso de los Diputados arrasaría, ¿eh? Son los dos intentos que lleva ya en el mercado móvil, el Pokémon Shuffle y el Puzzle Dragon, ¿no? ¿Cómo se llama, Enrique? Puzzle Dragon de Super Mario. El skin que le ha puesto a eso. Sí, eso es, sí. Castor dice, lo importante con el mercado móvil no es que los niños actuales estén ahí, es que la gente que nunca usó una consola también está ahí. Ferran Roche dice: el principio del fin de Nintendo, ya era hora. Joder. No lo he escrito yo esto, Ferran Roche no soy yo. Oye, te recuerdo que eras socio del Club Nintendo, que tenías tu carnet y todo. Yo de los primeros. Carlos Soria: triple SA en sobremesa, chorrijuegos en móviles y acceso premium a perfil, juegos, incentivos en la nube. NX en 2017-18. Y decía por último Castolo que Nintendo saca un Flappy Bird con la skin de Mario, con la gorra con alas de menos 64 y se recupera el varapalo de Wii U. Okidoki. Venga, Juan. Ya tiene una idea Iwata. Ay, señor. En fin. Era una noticia, de todas formas, esto que hemos estado comentando, que desde hace un tiempo veníamos viendo venir, ¿no? Y al final todo llega. Ha llegado esto, como llegará la siguiente consola y veremos por dónde tira Nintendo, si nos sigue sorprendiendo, para bien o para mal, ¿eh? Que eso se les da bien en los últimos años. En fin, como sorpresa nos ha causado lo chunguísimo que es ese Bloodborne, Salva ha estado pegándose con su Sony ahí a tope, en su tele, y su consola evidentemente también, para poder acercaros unas impresiones más cercanas, un análisis en progreso, como decía Nacho, de este Bloodborne, al que le tenemos ganas muchos, pero que digo yo, Nacho, si no estamos preparados para morir un millón de veces, igual, no sé, ¿no? ¿Qué? Es difícil, pero es lo que queremos. Tan difícil es, ¿no? Es muy jodido, y ahora Salva que... Bueno, no quiero quitarle la gracia, pero Salva, tú te lo has pasado ya. Has estado también pelándote en online y has sufrido en tus carnes la última obra de Hidetaka Miyazaki. Y es complicado, o sea, es que sabes que vas a morir en cada esquina, te acecha la muerte. Es lo que comentábamos en el anterior programa, que hicimos una pequeña previa. Pero bueno, ahora dentro de 3 horas y cuarto se publica el análisis. El embargo está puesto para las 3 de la mañana y va a ser a nivel mundial. Lo único es que todavía estamos valorando si salimos con el análisis final o si vamos a publicar de forma intermedia un análisis en progreso. Porque ¿por qué? Hemos estado jugando online, Pero ahora, en cuanto terminemos el podcast, pues los cuatro que hemos estado manejando el juego, Fran, Enrique, Salva y yo, pues hablaremos a ver de hasta qué punto esta experiencia ha sido lo suficientemente completa como para poder emitir un juicio, ¿no? Y si no, pues lo retrasaremos y en cuanto le echemos unas cuantas horas más, pues lo le colocaremos nota, ¿no? Lo que es cierto es que ha habido un polaco, es polaco, ¿no? Que pasa en Polonia, todo pasa en Polonia, Dios mío, que se ha terminado el juego y lo ha subido íntegro a YouTube y repleto de spoilers, por supuesto. Pero en fin, lo que nos ocupa es que se viene un tremendísimo juego. Juan, si tenías, si no tenías dudas con The Order, te aseguro ya que mañana te puedes ir a la tienda perfectamente y comprarte tres. Por si este sí, ¿no? No me la liéis, ¿eh? No me la liéis. No, nunca, creo que siempre fuimos claros con The Order y ahora que te lo has pasado y has jugado, pues sabes que tiene sus puntos fuertes, sus puntos flojos y que pues su calificación de 7 creo que hace justicia a lo que te has encontrado. Y en cambio, pues a Bloodborne, pues mañana veremos si finalmente salimos con la nota, pero lo que apunta es un título muchísimo más completo, un heredero a la altura de la saga Souls y con un giro en sus mecánicas y con una ciudad que asusta. Asusta, aterra y que mantiene tensión digna de un survival. Salva. Un par de cosas antes. Salva, ¿tan largo como cualquier Souls y tan difícil como cualquier Gaiden? Es algo más corto que los Souls. Creo que me ha durado algo menos de 40 horas. Sí que es verdad que me queda alguna zona que tenía que revisitar y creo que el último Souls me duró 45, 46 la primera partida. Y más difícil que un Ninja Gaiden, no sé, lo veo difícil de comparar. Sí que con los Souls yo creo que es más difícil que Dark Souls 2. Y respecto al primer Dark Souls y Demon Souls... Ahí, con Demon Souls. Ahí está, y lo que pasa que con Demon Souls nos venía de nuevo todo. Y claro. a lo mejor tardaba 70 horas en pasarte porque no entendías absolutamente nada. Por paquete. De que te mataran un puto esqueleto con escudo y lanza. Y no entendías nada, pensabas que el juego estaba roto a lo mejor, ¿no? Y ahora te das cuenta que no. Yo creo que la dificultad del Demon y del primer Dark Souls es difícil de conseguir, sobre todo por eso, porque ya llevamos tres juegos a nuestras espaldas y hay muchas cosas que ya has aprendido a hacer y has aprendido a lidiar con ello, ¿no? Sí, yo, Salva, lo que sí he notado, y corrígeme si me equivoco, es que el juego ya presupone muy bien que ya viene con un rodaje de juegos anteriores y va como más a lo bruto, o sea, nada más que arrancas. Al poco que andas ya tienes grupos de 3, 4, 5 enemigos juntos. O sea, esto no me suena que se viera antes en las sagas. Lo que pasa es que seguramente el primero que jugaste fue Dark Souls 2, tú, ¿no? Puede ser. Bueno, o sea, probé Demons también y tal. Lo que te quiero decir es que va es mucho más directo que el resto. Bueno, no te sabría decir. Yo creo que es que en la memoria de Dark Souls 2 sí que es bastante más accesible al inicio, pero los otros, yo me acuerdo con Dark Souls que al poco ya estabas en el castillo y ya salían 3-4 esqueletos de golpe y de hecho en Demon's Souls el primer enemigo te mataba de un golpe. Sí que es directo, bueno, es como toda la saga. De hecho estás obligado casi a morir al principio de Bloodborne. Y luego, pues nada, tenemos un acción RPG que marca de la casa, es heredero de la base de Souls, pero es un juego que hace su propio camino, ¿eh? Yo creo que es un título que seguramente a mucha gente que les gustó Dark Souls a lo mejor no les gusta lo que ven aquí, pero que el sistema de combate es bastante distinto y cambia mucho la manera de entender el juego. Aquí no puedes jugar en defensa. Encontré un escudo, lo usé dos veces y lo tiré a la basura porque no... ¡Fuera! Sí, porque no tenía sentido jugar con el escudo. Seguramente habrá alguien que con las congas pues jugará con el escudo, ¿no? Pero es un título súper súper ofensivo. Estás siempre, siempre expuesto a recibir más de la cuenta precisamente por eso, porque no tienes elementos de defensa. Y creo que eso le da mucho dinamismo, le da mucha velocidad a los combates y es todo un acierto. Por cierto, ahora que dices de las diferencias con la saga Souls, he visto a usuarios en Zona Foro tener una discusión bastante acalorada sobre cómo se debe enfocar el análisis, porque lo apuntaba alguien, perdona, no recuerdo ahora quién ha sido, que sería un error de base tremendo penalizar esto por ser distinto a Souls. Creo que son dinámicas que evolucionan y precisamente Miyazaki no ha querido hacer lo mismo. Entonces hay cosas que se comparten, hay cosas que están y otras que pues ha habido un giro en esas mecánicas, ¿no? Y tenemos ese texto de diferencias entre Dark Souls y Bloodborne, así que creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que veremos críticas en esa dirección, estoy seguro, bueno, pero creo que no se debería penalizar. No, yo creo, a ver, yo creo que tú no puedes eliminar de la ecuación a Dark Souls, porque es que bebe de la saga y está claro, y la base es la misma y el desarrollo es el mismo y hay muchas cosas que son tremendamente parecidas. Pero sí que es cierto que se tiene que mirar si realmente lo que tiene Bloodborne funciona o no funciona, si el sistema de combate funciona, si está equilibrado el tema de las armas, que funciona el tema de las armas de fuego, que funciona como parry para noquear a los enemigos y luego machacarlos, si funciona la subida de la potenciación de las armas respecto a Dark Souls, porque aquí sí que puedes potenciarlas mucho más con gemas sangrantes, con subida de niveles, etcétera. Y tienes que mirar si esto funciona, no, más allá de que si se parece o no a Dark Souls, yo creo que es relativo. Y bueno, dicho esto, yo creo que sí que funciona. Todo lo que es el combate, las armas, es todo un acierto. Acabando el juego tenemos acceso a unas 10 armas, que son pocas comparadas con lo que vimos en Dark Souls, que cada dos enemigos te cae un arma distinta, pero es que son 10 armas muy distintas entre sí, que mutan según pulsamos un botón y que son muy versátiles. Y la verdad es que en ningún momento echas en falta tener 30 espadas, 25 alabardas y 7 mazos. Es que en ningún momento se te pasa por la cabeza porque... Bueno, eso salva. De hecho, a mí es una de las cosas que más me preocupa de todo lo que vas diciendo. A algunos, y recordad que yo al final me acabé sumando a la aventura a Dark Souls, porque Dark Souls ofrecía, entre otras cosas, una experiencia parecida a ese factor coleccionismo propio de los acciones RPG tipo Diablo, de voy a probar la build de esta con este tipo de arma, con este tipo de armadura, subiendo este stat, bla, bla, y eso se conseguía gracias a la gran cantidad de armas y armaduras que había. Si me dices que eso se recorta tanto, ¡fua!, a mí eso me mata, ¿eh? Es eso el caso, o sea, yo creo que en estos difieren mucho los dos juegos, porque Bloodborne es un juego centrado mucho en el combate, y centrado sobre todo en eso, en el combate y en las armas que tienes. En cambio, Dark Souls sí que tenía un componente de exploración, de encontrar tesoros, secretos. Aquí no hay tantos cofres, por ejemplo, no, hay pocos cofres y no hay armas en los cofres. Y esto es distinto. Sí que es verdad que yo recuerdo hacer alguna cosa opcional en Dark Souls 2 para conseguir un espadón que me molaba, que vi en un vídeo en YouTube, y aquí esto no pasa. Aquí lo que haces es, una vez tienes el arma, pues intentar mejorarlo y potenciarlo, y lo que haces es pues buscar secretos, buscar nuevos caminos, buscar cofres para encontrar pues la runa de turno que te permite potenciar más el arma y hacerla más poderosa. Aquí yo sí que creo que este juego va mucho más a la acción que no el componente pues de exploración y rolero que tenían los Souls. Y por eso creo que hay gente que no le gustará el cambio, pero no significa que lo que tiene Bloodborne, por ejemplo, sea peor, ¿no? Este silencio no puede estar ahí. Venga, ¿quién dice algo más? Y si no, vamos a mensajes. Antes de nada, a mí me gustaría apuntar el tema del online, ¿no? El enfoque que tiene, que tienes que subir hasta cierto nivel y cargarte a un boss específico, y a partir de ahí ya se abre, ¿no? Se salva. ¿Cómo se ha estructurado? Sí, te necesitas nivel 30 y se te desbloquea. Ahora no recuerdo porque llevo un cacao de horas encima, pero lo ves claro cuando se te desbloquea. Luego solo tienes que comprar un par de objetos en el sueño del cazador, que es como la zona de confort del jugador, donde compra elementos, donde sube de nivel, etcétera. Y luego, pues eso, con las campanillas puedes o ayudar, cooperar con amigos a superar un boss de una zona, o invadir a otros y matarlos sin compasión alguna, ¿no? Una de las novedades es que puedes poner unos passwords en tu partida, y cuando compartes el password, lo que haces es que hay amigos tuyos que pueden jugar. Antes en los Souls, jugar con amigos a veces era complicado. Tenías que quedar un punto y tal y cual. Y aquí es bastante más sencillo gracias a eso. Muy bien. Pues salvo que alguien quiera apuntar algo más, yo creo que está bastante claro por dónde van los tiros en Bloodborne. Albert, ¿la gente está comentando si se anima a morir así a troche y moche o qué? Podemos hacer un clan de sufridores, ¿no? Y jugar ahí... Lo que preguntan, mira, a Jordi Alvarez dice, ¿consideráis que Bloodborne es un juego que ya justifica la compra de una Play 4? Y pero también si se esperan futuros DLCs de este juego. Yo creo que es el mejor exclusivo que ha salido para Play 4, seguro. Si te gustaron los Souls, yo creo que es un juego para pensarte realmente la compra de Play 4 si no la tienes. La verdad es que sí. Vende consolas. ¿Eh? Vende consolas. Es un juego que hombre, vende consolas. Y tampoco es que hasta no, ahora que haya salido perfil, nada perfil, extraordinario, ¿no? Yo creo que el perfil de juego no es un vende consolas, no es un Uncharted, por ejemplo. Pero sí que digo que si te gustaron los Souls, pues es un buen momento para dar el salto porque hay juego para rato. Además, es el típico juego que lo acabas y te invita ya directamente a empezar otra nueva partida. Tiene todo el tema de las mazmorras que se generan aleatoriamente y que vas a encontrar muchos objetos que las puedes personalizar, les puedes añadir elementos que hacen, pues eso, generas nuevos desafíos que tienes tú y que no tienen otros jugadores. Y yo creo que la vida útil del título es grande. Son, ostras, a lo mejor son 10 The Order, por ejemplo. Pregunta también a James, Salva. Dice a los analistas de Bloodborne. Hasta el momento no he jugado a la saga Demon's Dark Souls. Voy preparando la vaselina. Correcto. Sí. Y bueno, y el lubricante efecto calor. Sí, pero puede dar gracias que ya desde Dark Souls 2 y este Bloodborne, la verdad es que son juegos que se entienden, o sea, que te explican las cosas. Yo me recuerdo de Demon's Souls o de Dark Souls el primero, que es que había muchas cosas que no sabías para qué coño servían. Y lo que te dije yo, dificultad hipster, porque sí. Exacto, y no te las, es que no las sabías porque no te las explicaban. Y aquí sí que más o menos lo tienes todo claro. Sí que es verdad que tengo un par de cosas en el inventario que ahora he empezado el modo plus y no tengo ni idea para qué sirve, pero bueno. Y por último, dice Castor, dice, me parece fatal que Bloodborne tenga unas pantallas de carga tan largas al morir. Y como vas a morir poco, dice que es un fallo de diseño. Para mí es de lo peor que tiene. Supongo que a ver si lo van a optimizar, pero entre muerte y muerte se hacen bastante pesadas. Conté que podían llegar a los 30 segundos. Hostia. Coño, ni la Neo Geo CD, macho. Sí. Con 8... Es que las tres primeras veces que me pasó, ¿sabes? Haces esa cara de chino sospechando y dices, esto no puede ser. Y lo conté y sí, se iba a más de 25 segundos. Y luego puse Dark Souls 2 para mirar si duraba tanto y que va. Pues con 8 gigas que tiene la consola ya le vale, ¿eh? Ya le vale. No es un fallo pequeño ese, ¿eh? O sea, poca broma. No, a veces pones que los tiempos de carga son tal, pero la verdad es que aquí... Se llega a hacer pesado algunas veces, porque además te mata 30 veces un boss. Estás comiéndote la cabeza que el desgraciado te está machacando y encima la pantalla no carga y, bueno, romperías cosas o moverías cosas, ¿sabes? Pero eso es el tiempo que tienes para reflexionar sobre la estrategia. Exacto, un momento como de relajación y de paz. Oye, Salva, y para terminar, ya sé que no puedes decir nota y demás, pero Iván Gómez pregunta así, a grosso modo, ¿recomiendas la compra? Yo sí. Yo sí, vale. Sí, sin ninguna duda. La verdad es que lo pasa, han sido 4 o 5 días de dormir poco, de jugar mucho, pero de pasarlo muy bien. Sí. Del juego y de un pad de reserva, ¿no? Porque te acabas rentando ahí los... o uno cuanto. Sticks estos. Bueno, pues Alberto, ¿alguna cosita más? No, hasta aquí los mensajes de hoy. Muy bien, pues hasta aquí el debate de hoy. Yo creo que también vamos a dejarlo en este punto. Está bien, un poquito... De todo. ¿Te lo compras o no? Sí, me lo recomendáis de verdad, sí, yo estoy preparado, tengo ganas de juego. Te compraste The Order, te tienes que comprar 3, como te he dicho, tío. Te lo compraste incluso después de que te advirtiéramos, Juan, que podía haber cancelado la reserva y no la cancelaste, Y lo que me tiene más delito es que no me arrepiento. Esto es lo que más delito tiene. ¿Cuánto tardas en pasar? No tiene remedio. A poco rato, tío, sí. Tarda una tarde, no es broma. Bueno, un poco más. Sí, yo solo podía tener una tarde y lo terminé una tarde. No, yo un poquito más, pero no demasiado. En fin, chicos, vamos a dejar aquí, como decía, y nos vamos con los mensajes de audio que tienen que estar ya listos por ahí si Seri ya ha hecho los deberes. Micro abierto. Hola, GG Naker, un saludo a todos los oyentes de Meri Podcast. Os he escuchado ya varias veces comentar que el Heavenly Sword de PS3 se ha convertido en un juego de culto. Y ahora me arrepiento un poco de haberme deshecho de él. Si no recuerdo mal, lo cambié en el foro de MeriStation. Creo que fue el primer juego que me hice en PS3 y sin duda lo recuerdo por dos cosas. Las fases horribles en las que tenías que manejar flechas en primera persona con el Six Axis y que se manejaban como el culo. Y por otro lado, por lo que lo recordaré siempre, que es la sincronización labial. Lo jugué en inglés y me pareció la hostia en su momento. Estaba muy bien hecha y realmente podía seguir lo que decían los personajes leyendo los labios. Esa sincronización, los gráficos HD, para mí que venía de PS2, fue una experiencia Next Gen en toda regla. No he vuelto a ver esa sincronización labial en ningún juego más, hablando siempre del doblaje original en inglés. Me gustaría saber si estáis de acuerdo y preguntaros cuál es el juego que consideráis que mejor sincronización labial tiene. Un saludo a todos. Hola, buenas. Soy Abaigol22 en Twitter y os sigo desde hace tiempo. Por motivos de trabajo, ahora no os puedo seguir vía directo, pero os descargo y os escucho cada día posterior a que emitís el podcast en el trabajo. Me gustaría que me dijeseis cuál es vuestra edición coleccionista de cualquier juego, de cualquier consola, que más os haya gustado y más hayáis esperado. Muchas gracias y felicidades por el programa. Bueno. Muy buena. Hoy es muy sencillo. He reservado la edición coleccionista de Phantom Pain, de Metal Gear Solid 5, para PS4. Y no tengo la PS4. Así que la pregunta es, ¿qué hago? Opción A, me compro la PS4. Opción B, cancelo la reserva. Opción C, revendo la edición coleccionista. Opción D, me quedo con la edición coleccionista, vendo el juego de PS4 y me compro el juego de PS3. Ya no sé qué opción es. Directamente me compro el juego de PS3 y me espero para cuando me compre la PS4 tener toda la edición coleccionista. Vale, es muy raro todo. ¿Qué hago? Buenas noches, Meri amigos. Buenas. ¿Ya? Ahí, habrá alguno más. Habrá alguno más. Esta semana ha venido la cosa un poco un poco tibia. Bien. Pero oye, este último mensaje, Juan, ha valido por 10, por lo menos. Sí. Desde luego que sí. Bueno, venga, vamos a empezar por Genaker, que el hombre nos ha hablado de Heavenly Sword, del gran recuerdo que tiene del título. Nosotros hemos dicho recientemente que es verdad, que con el tiempo se ha convertido en un juego de culto. PS3, en fin, de la primera remesa, un juego que salió muy bien parado en muchas cosas. Él recordaba esa sincronización labial en el inglés, evidentemente maravillosa. También de las fases un poco menos maravillosas del Six Axis y las flechas. En fin, después de alabar todo eso, nos ha dicho que cuál creemos que es el juego que mejor sincronización labial tiene. De nuevo el inglés, que es en el que se sincroniza, ¿no? Luego pues se puede intentar, pero es complicado. Va. Pues aquellos que usen motion capture facial... tiene más posibilidades de tener una mejor sincronización labial porque está interpretado esos diálogos, ¿no? El papelón de Andy Serkis como el rey de Heavenly Sword creo que es difícilmente mejorable, y especialmente también el pedazo de actor que tuvo en la versión española, Juan, corrígeme si me equivoco, pero es el mismo que dobla De Niro. Correcto, sí señor. O sea, que, sí, el doblaje recuerdo... al castellano de ese juego, magistral también, ¿eh? Ponerse los pelos de punta escuchando uno de los discursos que lanza subiendo el tono, memorable. Bueno, personalmente yo me voy a quedar con este personaje, pero seguro que se os ocurre a muchos otros a vosotros. Hombre, pues siguiendo en esta línea, uno de los juegos, claro, efectivamente, captado con captura facial, y además que los actores hablaban al grabar, y eso fue el audio que fue al juego. En inglés, Beyond Dos Almas, ¿no? David Cage, como amigo de lo cinematográfico, ahí apostó fuerte por la sincronización labial, que estuviera perfecta, incluso los movimientos de los ojos y todo. Yo me quedo con Mark Hamill como el Joker, aunque el doblaje al castellano de los Batman Arkham también es estupendo, pero vamos, Mark Hamill es que ha hecho historia doblando a ese personaje, y se nota en el juego. Vale, bueno, pues seguimos. Oye, si Troy parece, Baker, ¿qué pasa? ¿No hay ninguno de Troy Baker que lo haya clavado? Sí, de los 300 que hace. De Last of Us, por uno está. Yo lo juego en inglés, sí. Y está muy, muy, muy de puta madre. O sea, dicho otro así, que tal. Sí, sí, incluso no la solamente, técnica, sí. No solamente la sincronización labial en este caso, sino que la forma en la que están incorporados los diálogos al juego. Ese juego está muy, muy bien hecho en ese sentido, ¿eh? En este no se usa esta técnica que digo, que hay el doblaje es a la vez que que se interpreta la secuencia del motion capture. Entonces hay veces que está hablando, se está desplazando y saltando, rodando y tiene que hablar, y eso se nota también después, ¿eh? No, sobre todo, pero muchos juegos, si te fijas, si os fijáis, vosotros los veréis, tienen esta forma anticlimática de hacer una conversación, que es que de repente la acción pausa y ahora hablamos, ¿no? Mientras que en The Last of Us, por ejemplo, la acción transcurre mientras tú estás hablando, lo que pasaría en la vida real. No, ese efecto Resident Evil de me adelanto, apunto, luego me muevo, apunto, sino que aquí todo 360 grados sobre mi eje. Exactamente, ¿no? Es una cosa mucho más smooth en ese sentido, ¿no? Mucho más fluido ahora. Bueno, señores, Abaigol 22 nos hablaba de ediciones coleccionistas y de nuestras favoritas, de cualquier sistema, cualquier juego, cualquier época, la que más hemos esperado y la que más nos ha gustado. Tírale tú primero, Nacho, que está deseándolo. Pues estaba pensando a ver cuál preside mi estantería. A ver, La de Borderlands, a mí me gustó mucho, la del cofre, ¿eh? Bueno, no está mal. El cofre quizás podría haber tenido un acabado mejor. También la tengo. Sí, está chula, pero bueno, porque es la porque caja es el cofre metálica de Quake 3, que lo sabes. Y esa la tengo bien guardada. De hecho, este fin de semana que he estado en Alicante está a punto de mandarte una foto al grupo de Mary de WhatsApp. Hijo de puta. Esa caja. Opté por enviar una que salís Fran y tú. No le hiciste caso, pero bueno, es un momento memorable. De hecho, Fran se despertó a medianoche en sudores. ¿Encañonado? Sí. Efectivamente. A ver, yo me quedaría... Voy a tuitearla, Fran. Tuitearla. ya, a Fran, ya me da igual. Didn't care. A ver, me quedaría... me gustó mucho la de Skyrim por el pedazo de dragón. Oh, esa es muy grande. La de Halo Reach, la de Halo 3, también está muy chula con el casco jefe maestro. La del 25 aniversario de Street Fighter con el cofre, con el kanji de Mesats. Esa le voy a decir yo, me la he pisado. Ah, ¿qué más? Déjame que piense un poco en la estantería. ¿Qué más tengo? La de Fallout 3 con el Pip-Boy, con la sandwichera de los motivos de The Vault. Y venga, voy a dejaros ahí, que no quiero acaparar mucho. Bueno, espérate, pues y la de Bioshock Infinite con el Songbird. Yo... Oye, Den, espera, dime. Que estoy viendo la foto ahora. Esto ahora hay que compartirlo. Visto. Ahora lo has visto. Es que lleva una semana, como tienes silencio en el grupo, te lo pierdes. Yo me voy a adelantar algo, y para mí mi favorita va a ser la de Arkham Knight con ese Batmóvil que lo estoy esperando como agua de mayo. Esa no va a leer, juego, no la tienes aún. Así que una vez igual te llega y es una mierda. Y es de plástico, hombre, pero esto es como decir este juego es mi favorito y no ha salido todavía, pero Relaño, tío, un poco pero, hombre, de coherencia. Va a ser maravillosa, maravillosa. Y después, pues, no sé, me gustó también la de Duke Nukem Forever, que era el único bueno que tenía. Coleccionista, porque luego el juego, madre mía, pero ese busto de Duke Nukem, esa fichilla, esas cosas que tenía, estaba también bastante bien. Hay un goodie especial, exclusivo, que son las pelotas de acero de Duke Nukem, que nos las dieron en Las Vegas, en el evento de review, y que son dos bolas de acero y que son las pelotas con un stand de madera precioso. Un día mandaron una foto. Eso tiene que ser genial. Y no es otra que recuerde The Witcher 2, la edición que sacaron en Xbox 360, con un libro de arte magnífico, con el collar y el colgante de Geralt de Rivia, del lobo blanco. Esa también es bastante impresionante. A mí no me gustan las coleccionistas con muñecos, tu figura y tal, eso no me gusta nada. Era muy soso. Bueno, pues... A mí lo que me gustan son mis favoritas en general, son las de Blizzard. Me encantan, tienen la forma adecuada, tanto las de WoW. En particular me gusta mucho la de Diablo 3. Reaper of Souls. No, bueno, la de Reaper no la tengo. Yo tengo la de la coleccionista de Diablo 3 original. La blanca hueso. La blanca con la calavera de Diablo. Muy buena. Verdad, esa sí que es buena, sí. Esa caja, la estoy mirando aquí ahora mismo, es una caja preciosa, con un acabado muy bueno. Solamente la caja, solamente es que la caja ya es bonita de verla. Da gustito tocarla, da gustito y acariciarla, ¿eh? Bueno, no nos pasamos. Y el contenido me gusta mucho. El libro, música, DVD con, no sé si era DVD o Blu-ray con con las secuencias. Me encanta que tenga el libro de ilustraciones, lo que me gusta, lo que más aprecio de un libro de una colección, de una coleccionista. Y nada, en general, y luego por por las de WoW, desde que pude permitirme tener una, siempre tengo coleccionista. Así que son las que más me gustan. Es el arquetipo de mi ideal. Oye, la historia reciente, yo creo que dos también mencionar, la Imperial Edition de The Elder Scrolls Online, viene muy chula con un libro de arte fantástico y con esa estatua del jefe tremenda. Te mola Y Val. sí, bueno, que sale ahí comiéndose a uno de los personajes que le saca, es como 15 veces de alto, ¿eh? Y por supuesto, la de Titanfall, creo que es irrepetible esa edición. Yo la tengo ahí, pero es que Rosa sabe lo que cuesta y sabe que si entra eso salgo yo. No te cabe. Pero Una nadie. edición ahora que está diciendo Frank que le gustan las ediciones con libros, una que habría gustado a mí tener, la de Ni No Kuni. Que llegó en Digo, Nino unidades Bravo, dices. limitadísimas. No me La la pude pillar en su tengo, la momento tengo. y Yo también vamos. la tengo, Erlaña. Hablamos ahora si quieres. Ahora hablamos por eBay cuánto nos sale. A ver. Ahora hacemos cuenta, Nacho. Todos estéis hablando aquí de ediciones coleccionistas maravillosas, pero también nos han pedido algún truñaco. Y yo, por mucho que me duela, creo que la de Castlevania Lord of Shadows, el planteamiento era muy Fraude. bueno, pero cuando sacaban los muñecos disléxicos o daltónicos estos con un ojo para un lado y otro para otro, Tueltos. ahí todo tuelto los muñecos, le faltaba uno manco y otro en silla Tío, de ruedas ahora para que que diera palita. eso era estrabismo divergente, lo que Ahora que sufrían. dices eso, no sé qué edición coleccionista era, no sé si era Wolfenstein o era el último de Ata Island, que venía sin el juego. Qué Esto grande. sí, es hay una. maravilloso, ¿eh? Hay una Esto es muy que venía grande. sin Era juego. de Thailand, creo. Ah, no, era Wolfenstein. Sí, Wolfenstein. Sí. Venía Y con el perro usa. metalizado ese, pero Digo que había sí, hecho sí, una sí. loncha de chope o qué, en vez del Sí, CD. además recuerdo que titulamos como la primera edición coleccionista que no trae el juego. Parece una Otra Otro edición Mundo Today. coleccionista Un titular sin horrenda. tetas, que seguro que era nuestro. Otra edición coleccionista horrenda, me acuerdo yo la de Street Fighter 4, con esos muñecos, madre mía. Sí, el muñeco. Bueno, a ver, Ah, los pequeños. bueno, tampoco son tan Eran malos, de ¿no? Comanche, de Playmobil, de estos de De los que jugaba Comanche. de niño, a los indios, a los Sí, y vaqueros. se rompen de mirarlos. A mí el pie de Ryu se me ha roto, de hecho. Y A mí la cintura. por Otra apuntar la guapa, la última. 25 aniversario, Nacho, Sí, la hemos la caja mencionado tocha. antes. No, La vale. caja tocha, preciosa Sí. también, con el Eso, eso, acabado eso. ese terciopelo y plateado. Y el Ryu este tirando su Ryuken que se ilumina. Y iba a decir la de Gears of War 2, Ah, sí. con el pedazo de estatua de Barkus ahí Es el posando el 3, es el Lancer. Ah, 3. el 3. Sí, Ya me sí, acordaba sí. del 3, el 3, preciosa. Yo, Nacho, me vas a permitir que yo no sé qué te dieron a ti, pero la edición coleccionista de la entrada de la BlizzCon de hace 3 años que me dieron un Tyrael tamaño 2 palmos. ¿Qué dices? Pero eso hay que. Ah, Escucha, oye, perdona, eso hay que declararlo, sí, mira, aquí está declarado, aquí están todos los papeles. eso tienes Aquí, que mira. declararlo, ¿eh? No sea que está Oye, el considerado. código ético dice. Al Que ver, tiene que la estar en tienes que prisa. devolver, ¿no? Tiene Es que una. estar. Puede ser una dádiva con la cual te condicionan tu criterio, Albert. O ya eras Venga, fanboy antes de que te lo dieran, da igual, tuyo. va. Va, va, que queda uno. Ey, quietos ahí parados. En fin, cerramos tanda de mensajes. Nos disculpe el amigo que sale todas las semanas y ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno. Nos hablaba de que tenía reservada la edición de The Phantom Pain para PS4 sin tener la PS4. Nos planteaba una serie de multiple choice de estos, ¿verdad? Unas cuantas opciones, que si se compra la consola, que si cancela la reserva, que si la revende luego, que si se la queda, que si compra el DPS3, en fin. ¿Qué consejo le damos habida cuenta de lo que plantea Hombre, yo nuestro reconsiderar tanto? un Pues que me especialista. la venda a mí, oye, que me la venda a mí. Reconsiderar un especialista porque si te compras el juego sin tener la consola, hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues igual se tiene que hacer mirar esto. Oye, ¿O es que qué? ya Igual el pasaba. mote, Eso, eso. así. Ya pasaba antes, esto, Relaño, los tiempos del MSX, te comprabas un juego de Spectrum porque no salía en tu plataforma, en tu ordenador, y decías, bueno, para Vaya, cuando tengo, vaya. anda, que el Spectrum ya lo tengo ahí, ¿no? Yo digo que ante la duda, Por si acaso, por si acaso. siempre especula. Oye, pues sí, pues efectivamente, porque estas ediciones han volado en cuestión de 2 días. Bueno, yo intenté hacerme Y con la más japonesa. ahora que el último juego de Kojima. Oye, escucha, una anécdota. La Nuestro mía es compañero, Cardinal, tío. mira, Tengo dos reservadas, porque hice una reserva y un amigo que trabaja en Game, desde aquí, un abrazo a Alex, me la reservó. En plan, sabía que estaba buscando una, me la reservó. Entonces tengo dos. Si quieres una el año, yo te cedo una de las dos y arreglado, al precio original. Vámonos, tranquilo, no te voy a meter ahí un porcentaje. Y Hombre, muy bien, muy bien. os voy a contar una anécdota de este fin de semana cuando estaba charlando con Luis y Mariano desde Japón. Sabéis que la tienda Konami Style es la tienda donde Konami comercializa sus productos de videojuegos. Hay bueno, merchandising, ropa, accesorios, videojuegos, bandas sonoras. Y intentamos comprar la edición de coleccionista de Phantom Pain original japonesa, que sabéis que trae la réplica del brazo prostético del Big Boss a tamaño real. La que nos llega a Europa es simplemente la mitad, está esa escala, ¿no? Y Luis, viendo que no podíamos tramitar el pedido online porque cualquier forma de pago lo rechazaba, no sé, pues no sabemos qué estaba pasando. Luis se fue a Roppongi, que es donde está el edificio de Konami, lo sabes bien, Albert, a la tienda Konami Style. Y la tienda física de Konami Style ha cerrado. Hay un restaurante ahí ahora mismo. Tengo la foto que lo acredita. Si queréis, luego lo paso por vía interna, pero fijaos qué cúmulo de catástrofes. Hay que ver cómo está Konami, ¿eh? Está que no hay forma de reconocerla. Bueno, chicos, nada, esos eran los mensajes. Para no enrollarnos mucho, y como Albert dice que tiene algunas cositas para el retro rápido, rápido, vamos a cambiar de sección. Nos lo expones, Albert, y vamos cerrando. Retro Podcast. Go. Venga, rapidito. Han dejado mensajes en el foro, así que si queréis salir en esta sección, recordad para la semana que viene, dejadle mensajes también aquí, en el hilo del podcast de mañana. Vamos allá, Pepincho. Dice, ¿os habéis enterado de la situación de FX Interactive? Dice, me parece penoso que ni la revista ni el podcast se nos informe de algo tan importante y que tenga que ser un medio ajeno al mundillo de los videojuegos el que nos dé esa información. Muy mal por vuestra parte. Toma bronca. Vamos a empezar. Es cierto que hemos visto que ya ha habido compañeros que han tratado la información de forma muy rigurosa, con una pieza fantástica. De hecho, lo comentamos la semana pasada en redacción. Fue Jaume Esteve, si no recuerdo mal, en el Confidencial, que hizo una pieza, bueno, ya os digo, perfecta, sobre la historia, verificando, charlando con diferentes puntos de vista del mismo, bueno, de la misma situación, implicados, y ha quedado, pues, como digo, un repaso por la historia reciente de FX Interactive, que está atravesando problemas muy, muy serios y que tiene pinta que, si no hay un revulsivo, podría desaparecer. Es cierto que está ahí, pasa es que, pues, sinceramente, hemos estado a otras cosas, hemos sido muy, muy justos esta semana y creo que, Enrique, creo que sería acertado también intentar trabajar un poco la historia, a ver si podemos charlar con la gente de FX, con los ex FX que se fueron y ver en qué punto está Sí, la compañía. con XFX no hay problema al principio porque bueno, tenemos contactos y fuentes, pero con FX está un poco más complicado porque parece que están cerrados en banda, como es lógico, por otra parte. De todas maneras, es una pena, al menos por lo que yo he leído. Su última esperanza era FX Football y desde luego no ha salido bien. salió de Y hecho vamos. muy, muy mal. Sí, por el tema de no poder conseguir licencia y vamos, de todas maneras, una pena porque eso no iría, digamos, lo que quedaba de la edad de oro del software español, ¿no? Estaba ahí, digamos, lo que quedaba de su espíritu. Vamos con la siguiente de Yoyo321, que dice: buenas, a ver si me podéis contar algo de Project Cars, si lo veis como un gran turismo. Yo con esto es de finales de año, a ver si consigo sacaros algo. Pues lo estuvimos probando hace un mes y medio más o menos y sí, tiene mucho gran turismo en el sentido de esa pasión por la customización del coche y que cada cambio que hagas afecte y demás, y también incluso por los modelos y los tipos de modos de juego que hay, ¿no? La verdad es que estos últimos retrasos inesperados que no hagan desconfiar a nadie porque bueno, son retrasos muy pequeñitos y el juego tiene muy muy buena pinta, ¿eh? Sobre todo por bueno, pues por su uso de Oculus Rift, por su lanzamiento multiplataforma incluso en PC, donde hacía tiempo que no teníamos juegos de coches de este perfil, o sea que tiene bastante buena pinta por lo que vimos la última vez. Pregunta Pirost, que dice, viendo que cada vez cierran antes los servidores en juegos como FIFA 9-2K, ¿no creéis que debían dividir el modelo de negocio en dos vertientes? Por un lado, sacar la versión anual sin online, y por otro, que exista una versión online por la que tendrías que pagar una pequeña cuota mensual, o si tienes el juego normal, te da derecho a 2 años de acceso. Por ejemplo, tendrían un online sin fecha de caducidad, lo que le da mucho valor añadido y con más gente al no dividirse la comunidad según la versión. Yo estoy de acuerdo contigo. No solo eso, sino que creo que ya no es tema de 2 años. Creo que tendría que ser tema de lustros. O sea, plataformas online. Una plataforma que se vaya ampliando. Y mira si eso económicamente no va bien. Mira cómo le funciona a juegos como Payday 2. Tú vas alimentando un juego, una buena base, y mira a la gente cómo constantemente a base de DLCs la mantienes ahí. Y ganando pasta. Kudos para Payday, ¿eh? Joder. O sea, y hoy, creo, si no recuerdo mal... O me he fijado mal que hoy anunciaban que tiene 2 años más de soporte. O sea, es alucinante lo de ese juego. Y tú que te lo juegas a deshoras, ¿eh? Ay, que me ves por ahí. Claro. Y por último, bueno, ¿queréis aportar algo más respecto a esta filosofía que propone para juegos de lanzamiento anual como FIFA o NBA 2K? Hombre, yo lo que veo... No, iba a decir que en juegos como FIFA, por ejemplo, es complicado mantener... Coño, pero Salva, si tú en un momento dado, escúchame, si tú en un momento dado, a FIFA, por ejemplo, que cada año estamos viendo que es que la pelota este año brilla un poco más, no, es que el césped no sé qué. Póngame tres. Eso no es verdad. No, es verdad. Pero escúchame. Es verdad porque no brilla más. No, quiero decir, si tú juegas realmente, tú le echas 500 horas al año al FIFA... te das cuenta de que no puedes cruzar FIFA 14 con FIFA 15 porque es que son dos tipos de juego que son distintos. Son mundos distintos. ¿Pero tú no crees, Salva, que son tipos de juego distintos porque se fuerza como sea que sean distintos para justificar el lanzamiento? A veces se fuerzan cosas, pero otras veces se añaden cosas nuevas. Cuando se añade ya no queda el nada sistema por inventar, de defensa, Salva. Cuando se añade un nuevo no sistema de físicas y tal, el juego cambia. O sea, sí que a veces cambian cosas porque pues la han cagado. Pero no sé, yo lo veo complicado. En fin. Y por último, a Neo Juan, que pregunta a mí, dice, ¿qué opinas del nuevo Reign of Kings? Dice, ¿es un nuevo Rust? ¿Sería un buen juego para tu sección de supervivientes? Dice, ¿acaso estos juegos están de moda? Porque The Forest pasó sin pena ni gloria. Dice, ¿cómo saber cuándo un juego de este tipo cumple con las expectativas de calidad, variedad, soporte, duración, etcétera? ¿Qué opino de él? Lo tengo, le he dedicado unas horitas. Sí, es un estilo Rust en un mundo medieval esta vez, o sea, es un survival medieval, con la peculiaridad de que en cada servidor en el que tú juegues, en el servidor, hay una persona de todo el server que será el rey. Quien es rey del servidor pone las taxas, gobierna un poco la zona, con lo cual la gente se te cabrea y se te amodina y bueno, pues todas las historietas típicas de survival, además con un tío que es el que él manda más del servidor. A día de hoy está bien, si te fijas en Twitch lo está petando, pero sigue teniendo, bueno, le falta mucho recorrido por delante. Yo ya lo dije hace poco, en tema de Early Access me está empezando un poco a cansar. Yo me esperaría. Espérate par 3 meses por lo menos a ver si se va actualizando, se va añadiendo tal y que no se abandone la primera de cambio como pasó con Stomping Land. Por cierto, aprovecho ya, Nacho. Mañana Supervivientes, vuelve, ¿eh? Pues lamento informarte que ha habido una reorganización en la parrilla de MediStation TV. Estás despedido. Porque Slugger Maxman se nos ha puesto enfermo esta semana. Desde aquí un abrazo y mucho Aquarius, amigo. Aquarius es la clave. Vamos a retrasar Supervivientes al jueves. Que vienen los SWAT. Que entran los SWAT. Tiroteos tácticos. Vais a flipar. Y con Chabelita, ojito ahí, ¿eh? No te creas que viene descargado el Supervivientes de este año. Venga, Juan, vámonos. Vamos a despedirnos antes de que se nos vaya del todo la cabeza. Vamos yéndonos con estas notas brutales que siempre nos acompañan de un tiempo a esta parte al final del programa, como sabéis. En fin, con buen ritmo, aunque sean las tantas, o no, porque Dios sabe cuándo nos estaréis oyendo. Nos despedimos, Nacho, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Recuerdo, Red Bull Comité. 5 entradas para los amigos del Meri Podcast. Albert vuelve a moverlo un poquito, que no ha quedado clara la participación. Hay que dejar un mensaje en el hilo de comentarios de la noticia donde anunciamos la acción y decir que viene de parte del Meri Podcast, que es amigo nuestro, que nos sigue. Pues a partir de ahí, pues 5 de ellos, entradas. Va a ser un eventazo, siento que no puedas venir, Albert. Esta vez la siguiente, si alguien se queda de fiesta una semana con vosotros, me pillará a mí para la otra. Yo de aquí 2 semanas estoy en Madrid con vosotros. Venga. Eso va a ser legendario, Vamos a revivir la época de la razmataz, pero aquí. Te llevaremos al 8:30, espero. 8:30. Te llevamos al 8:30. Venga. Un saludo a todos y Kojima, allá donde estés, que estés bien. Que no ha muerto, hombre, que no ha muerto. Lo hemos matado. Ya lo está enterrando, ya lo está enterrando. Estoy muy jodido con esto, en serio, lo digo de verdad, estoy muy jodido. Hombre, a efectos de lo que nos cuenta nosotros, dado que no viene a cenar a casa y eso, es como si hubiese muerto un poco, las cosas son así. Pues sí. No, el hombre está vivo. No nos lo cepillemos todavía. En fin, nada, Mote, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, bendiciones, buenas noches, si Dios quiere, y si no, probablemente si no quiere también. Chao, Fran. Cuidado mucho y hasta la semana que viene. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos. Hasta el año, chao. Pues nada, oye, me ha pasado César Otero, nuestro compañero de redacción, que también se pasa por aquí por el podcast, un vídeo de Arkham Knight con el Batmóvil, y ahora te lo pasaré, Juan, ahora lo vas. De verdad que no doy más ya, basto, o sea, calla. Ayer pedí una subasta en eBay y la perdí, digo, y Dios, gracias a Dios que la perdí, macho, en fin, no os lo cuento, que menos mal que la perdí, tío, si no perdía la casa, la familia y todo. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene. Jabote, chao, chao. Hasta luego, buenas noches, hasta la semana que viene. Sergi, nos vamos oyendo. Bueno, hasta la semana que viene, chicos. Y Albert, nos despedimos como siempre con tus recomendaciones. Pues mis recomendaciones no, obligaciones. Las recomendaciones semana. Obligaciones. Firme. Que no sé qué dijo el Enrique, pero la cosa es, como ya sabéis, esta última sección que hemos hecho en el programa, cogéis vuestro móvil o grabáis un mensaje de audio donde no se habla de fútbol, se puede hablar de lo que sea menos de fútbol. Que somos gente inteligente, somos gente ya educada, somos gente... Bueno, hemos madurado. Claro, ya adulto, ya no, fútbol, ya no, no, se interesa, cosa. No es para caníbales el fútbol. Así que cogéis el móvil, grabáis un audio de un minutito contando lo que sea y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. O, si sois unos cagaos y no os atrevéis del todo, pues bueno, tenemos un hilo. El podcast de esta semana, el 27, donde dejáis vuestra pregunta y, como veis, ya no lo saltamos. O sea, que la semana que viene habrá reto podcast también. Dejadnos ahí lo que queráis. ¡Venga! Se están portando, ¿eh? La gente está siguiendo tus indicaciones, esas órdenes que les pones al final de cada programa y están currándoselo. A ver si nosotros les correspondemos eso, dándoles eco, ¿eh? Sí, en este foro que es el programa. Iba a decir... En su tiempo, ¿qué dices? Iba a decir que los que os estáis portando sois vosotros, cabrones, ¿eh? Vaya programazos que estáis haciendo últimamente. Está quedando bien esto, está quedando bien. A ver si despiden a más gurús, venga. Bueno, nosotros estaremos aquí para contarlo y esperamos que vosotros al otro lado para oírnos, destripar los temas de la actualidad, como nos gusta. Señores, muchas gracias. Nos vemos, nos oímos, lo que Dios quiera dentro de 7 días. Hasta luego, no faltéis. Adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.